Sí, Noches Informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Noches Informales. Exacto. Ahí está, no, está el micrófono apagado. Muy, muy buenas noches, bienvenidos a este jueves. Un jueves más con la compañía de amigos. En esta mesa, no estoy solo en esta noche, tengo la compañía rutilante. Sería la columna vertebral de este programa. Ya me volvé. No podía decir eso, ah, perdón. No. Igual no estaba justamente hablando de eso. Estaba hablando del danonino de poder que tenemos en esta mesa. El señor Lisandro. Es una tormenta de facha. Tosi. Buenas noches. La gente tiró. Es tu amigo. No, ¿cuánto le pagaste a la muchacha? No, ¿qué tormenta de facha, boludo? Y no, está muy bien. Mirá qué presentación de facha. No. Estuviste muy bien, boludo. Me alegraste el día, amigo. ¿Viste? Me alegraste el día, ¿viste? Qué lindo recibir esos piropos. ¿Viste? ¿Cómo fue esta semana para vos? A ver, comentame un poco. ¿Cómo? Y esta semana fue accidentada. La verdad que fue medio accidentada, pero... ¿Mataste a alguien? No, no hay problemas. Apa, sí, ahora después me contás. Pero bueno, bien, viste cómo soy yo, que soy optimista. Bien ahí, me gusta. Trato de ver el vaso lleno. Bien ahí. Yo vengo siempre lleno. Yo también. Mentiroso. Yo también estoy medio llenito también. Ah, bien. Tenemos nuevo operador esta Escúchenme, semana. Escúchenme, me acaba de avisar el doctor. Que no viene. No, que llega por lo menos una hora y media más tarde. Qué buena onda. O una Decí hora más tarde. Eso quiere decir que está comiendo por algún lado el doctor. Loco, se pudre todo. Me dijo que pasaba por Avellaneda y venía. Opa. Buena onda. Opa. Si no tengo trabajando, no llego. No sé. Si ustedes lo dejo a su criterio. No, yo no quiero. ¿Qué, alguno me va a presentar? No, pará, que estamos hablando de... Es un ping-pong de preguntas. Bueno, vamos a presentarlo. Pará, ¿lo presento yo? ¿Lo querés presentar vos? O lo presentamos entre los dos. Vale. Me extrañaron, hijo. Colocador de Dunlop. Techista. Gasista. Trambólico. Trambólico. Gasista matriculado. es hago de todo. Un ridículo total con la colita esa que tiene el pelo que cada vez es peor. Sigue. El total magnesiano de este programa. Stripper en los centros de jubilados. Las viejas no saben cómo el único, el señor. Inigualable. Perdón, no vino. Y bueno, también vino Juan Urso. Es que Lalo no vino. Viene yo. Bueno. Nosotros Juan Urso. Exactamente. Fuerte aplauso. Me extrañaron, sé que me extrañaron, chicos. Yo ya te voy aclarando que está todo mal. ¿Está todo mal? No, cambió mucho. No viniste 2 semanas. Sí. Primero, le tocaba traer la comida. No, para nadie. Se olvidó. A comerla. Pará. Escúchenme, pará. Vos viste, le hablo al operador de sonido que hoy es Marcelo. Fuerte el aplauso. Conocelo, Marcelo. Hoy no está el pulpo, pero está Marcelo. Volvé, pulpo. Yo lo que digo es esto. ¿Vos viste los alfajores de la costa? Nosotros tampoco. Robert, ¿a vos te llegó a tu casa? No, a mí no me llegó. Sí, pero... No, a mí me llegó la cuenta de Sur hoy. Yo le voy a explicar una cosa. Unas conchas de mar, algo. Claro, arena, aunque sea. Te hace falta eso. Pero bueno, para una hablar, almeja, ¿no? Almeja, algo. También te hace falta. Pero vamos a hablar algo. Hicimos la preproducción el otro día, fue martes. ¿Sí? Y no llevaste ningún alfajor, nada. Yo pensé, el martes hicimos la reunión. Dije, bueno, no nos trajo nada el martes. Dije, en la radio se va a copar, una claro. docena de alfajores. No compré para nadie, o sea. No. Aunque sea tener uno fulvito. Yo le voy a ser sincero. Lo más triste, ¿sabes qué fue? Que yo fui a ayudarle a embalar todo para llevarse a la costa. O sea, ni media docena de alfajores. No, chicos, lo que pasa es que yo voy a explicar. Los alfajores de allá, ¿sí? Yo fui, para que la gente sepa, me fui a Mar del Sur, que queda 17 kilómetros. ¿A dónde? Repetime eso. Fui a Miramar, a un lugar que se llama Mar del Sur. Yo te explico. No, el que tiene la dentadura mal es el doctor. Sí, bueno, ahora la cerveza. y en ese lugar, los alfajores no son muy ricos, que digamos. Y no lo iba a comprar para quedar como el orto, para ser sincero. Si quieren, les compro unos jabones. Existe Pepito para mí. Yo te digo, existe. Viste en Atalaya. Claro. Venden buenos alfajores. Es que no paso por Atalaya. ¿No pasa por Atalaya? No, porque agarro toda la 29. ¿Y Dolores? No paso por Dolores. Agarro toda la 29. ¿Sí? Que sale. Ningún parador. Agarrás a la 29. No agarro. Porque pasando el pato, ¿sí? Para agarrar lo que es la. Perdón. Porque vos sos bastante, bastante mentiroso. Si hay algún oyente que sepa la ruta, esa que está diciendo Juan, a ver si hay algún parador que vendan alfajores, no, por favor. No. Porque. Aunque sea un sándwich de milanesa, algo. Algo. Chico, una piedrita. Después, para, que nos mienta, que nos diga. No, mira, estas piedritas me las vendieron, dicen que son para la buena onda, para la buena energía. Claro, al menos. Aunque sean los adoquines de la esquina. No me gustaron, dije, no le voy a llevar esto a mis compañeros. Me va a sacar un quilombo. Yo creo, viste, mira. Yo, y la semana pasada, el nuevo productor que tenemos sobre la grilla. No designó a nadie para traer comida. Porque el productor de la grilla es una cosa. Ahora, lo que venimos la comida es otra. Yo no sé cómo venía hace 2 semanas. Nosotros sabemos, es una semana cada uno. Escuchame. Vos desafartaste 2 semanas que le decís que te tocaba. Vos no éramos. Toma dos, un cuatro. Estaba más que claro. Sí. Y ¿para más, quién? Yo para ustedes. Dije. Delante de Roberto. No lo dijeron. Ustedes están complotando contra mí. Te lo dije. ¿Sabes por qué? Te dije, faltás 2 semanas, después vas a traer. ¿Quieres que se entre contra uno? Le digo, vas a traer una picada importante, le dije. Sí, es verdad. ¿A dónde está la picada? En la carnicería, te dice ahora. No sé dónde está la picada. No. Yo dije, yo me esperaba hoy llegar con una picada, pero abundante. Seguramente solamente viniste por eso. Y el viejo va a venir con hambre, porque me parece que fue a ponerla. Bueno, está bien. Que se paga unas pizzas el viejo entonces. Capaz que manda, si está escuchando, que mande un audio. Sí, totalmente. ¿A dónde? Mande un audio. ¿A dónde? Un audio. Al 1164-007047. Y si no, puede bajarse la aplicación de Radio Box FM 102.9 para mandar un mensaje justamente directamente de la aplicación. Che, te hago una pregunta. ¿Alguien puso el Instagram? No, ahí estoy. De hecho, vos estabas jugando con el Instagram antes de empezar el programa. Sí, yo estaba jugando. Yo te explico algo, ¿viste? Sí. Está medio descolocado. Él se pensó que vos fuiste productor 2 semanas y ya se desligó de todo. Sí, no. Es más, tenés que pasarle mantención por los 2 pibes que tiene. No, bueno, no es así, pero. Viene descolocado. Más o menos. No hice nada, chicos. Esta semana no hice nada. ¿Trajiste las noticias, Lisa? ¿Sabes qué? Cambiamos de tema. Vamos por la consigna. Vamos por la consigna. ¿Cuál es la consigna del día? ¿Viste? Ya, tenemos la consigna del día, que sería: tomá esta. ¿Esta es para vos o este te mamaste? No sé. Sí, una de dos, dice. Bueno, ¿qué serie, novela o unitario mirabas cuando vos eras chico? ¿Qué serie mirabas, Lisa? A ver, Lisa. Confieso, después que se fueron ustedes el martes, te pusiste a ver. Busqué en YouTube los últimos capítulos porque no me los acordaba. ¿De qué? Ve Invasión Extraterrestre. No, me muero. Sí. ¿En serio? Sí, olvídate, me vi. Y empecé a entender un montón de cosas. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo qué? No entiendo por qué los extraterrestres tenían tan mala puntería. Tiraban 200 rayos láser y a Donovan no le pegaban nunca. Bueno, no, pero Donovan tiraba un solo rayito y te pasaba 5. Y bajaba 4. Yo digo, qué bárbaro, loco. Digo, parece Juan ese, boludo. No, ¿sabes qué parecía Juan? Parecía Juan, porque viste los pantalones súper ajustados. Tenía mejor cola Donovan que la protagonista Diana. Eso también. Primero, yo no uso los pantalones apretados, eso es mentira. No sé. Te empezaron a quedar apretados ahora. Eso es otra cosa. Para que la gente que no escuche, ¿podemos poner este? ¿Sí? Ahí, a ver si. Para no, así no. La tecnología siempre, no era mía, siempre, ¿no? Haciendo lío, te pido. No, bueno, me olvido. Estaba en otro lado. ¿Dónde estabas? Estaba en Mar del Sur, donde ahora está mi amigo Pablito. Con la familia. Le mandamos un saludo a Pablito, que está ahí del otro lado. Más que a ver, escuchándonos. Le mandamos un saludo a Pablito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Clavito. Sí, algún día lo voy a traer acá a la radio a Pablito. Cuando Pablito quiera. Pablito sabe. Sabe mucho. Decirle que ya alguien. Que sabe mucho, mi lavarropa también está andando mal. No, pero no de eso. Sabe mucho sobre otras cosas. No, pero yo te estoy hablando en serio. Mi lavarropa está andando mal. Bueno, pero lo tuyo es... Es increíble. Bueno, y además de ver Invasión Extraterrestre, hay algo que no me perdía nunca. Supercampeones. Era. No, re triste al final de Supercampeones. Sí, totalmente. No sé, ¿sabes que no lo vi al final? Porque hay varios finales. No, el final de, es que él se levanta y está en un hospital. Claro, él estaba en coma, toda la serie había transcurrido en su cabeza y él no podía caminar. Y después los chinos lo cambiaron porque dijeron. Fue una conmoción mundial cuando sacaron eso. Claro. Digo, dijeron, este no es, y cambiaron el final. Fue como la película de Bambi. Te quedaste, entras y matan a la madre, ¿viste? Es lo mismo. Y todos los que supuestamente jugaban con él eran doctores, enfermeros que estaban ahí. Viste que en el primer capítulo... Yo no lo llegué a ver. Me dijeron ese final, pero no lo quise ni ver. Sí. Pero fue una sola vez lo pasaron. Ajá. Y ahí viene que en el primer capítulo de Supercampeones, él se va y agarra la pelota y le pega un camión, lo choca de frente con la pelota y él se salva. Bueno, no se salvó, estaba hecho mierda. O sea que es... la cagaron todo. La cagaron. O sea, no, vieron el éxito de que fue Supercampeones y lo siguieron para seguir haciéndolo. Pero esto es como cambiar. Disney, ¿viste? Vas a ver una película de Disney y... Te larga a llorar. Ahí siempre muerto. Siempre te la baja. Sí, totalmente. Depende. Te reí, te la baja, te reí, salís llorando. Trapito. Es como Coco, toda la película. ¿Se vieron? Justo estamos hablando de Disney. ¿Se vieron Mandalorian? No. La vi, está muy buena. está recomendable. Mandalorian. Me vi los dos capítulos y casi rompo la televisión porque no estaba la tercera temporada. Pero me quedé recaliente. Dos temporadas, viste, no. Las dos temporadas. Mandalorian, hay que buscarla. La vimos con Nico en creo que en dos días vimos las dos temporadas. Más o menos, ¿de qué trata? Tengo una gana de llorar. Es peor que Damián. Sí, no, yo ya le dije que. Mandalorian es un mandaloriano. Hay un planeta que se llama Mandalorian. Y bueno, ¿y cómo quedan pocos? ¿Cómo es el Mandalor? Mandaloriano. Mandaloriano. Se llama Mando. Es un asesino tipo a sueldo, un cazador, un cazarrecompensas. Entrenado especialmente para eso. Todos los mandalorianos tienen un credo tienen. Y bueno, el mandaloriano es uno de los pocos que quedaron, pero es como que es el más ferviente creyente de su credo, ¿viste? No se saca el casco nunca, no puede ningún ser viviente verle la cara. Tiene una armadura especial de Beskar, que es un material... Un metal muy fuerte. Un metal muy fuerte, sí. Siempre aparece eso en alguna serie. Bueno, y el muchacho este le encargan hacer un laburo de ir y llevar a un ¿Vieron el maestro Yoda? Sí. Bueno, un bebé de Yoda. Sería como una antítesis de lo que sería Superman. No. De la Guerra de la Galaxia, de última. No, porque justamente... ¿Está fumado? No, porque se imaginó que se lo llevaba a algún planeta. Vos dijiste que viene de otro planeta, viene con... No. La galaxia es común irse de un planeta al otro. Claro, como la Guerra de la Galaxia. Mandalorian viene de la Guerra de la Galaxia. Claro, Es un Star Wars. Claro, Star Wars. Un quilombo. ¿Cómo es? Bueno, el bebé este lo mandan al flaco este a buscarlo. Entonces el flaco este lo agarra al bebé y lo entrega. Cuando lo entrega se da cuenta que los que lo agarraron eran para experimentar, que eran unos hijos de su madre. Él cumple con entregarlo, cobra su dinero, se va. Y al tiempito vuelve, los hacen moco a todo y se lo lleva al bebé, y ahí lo empiezan a perseguir por todos lados. Entonces, está muy recomendable la serie. Recomendado. Sí, totalmente. Pueden seguir mirando. Exacto. Alf. No, ver, bueno. ¿Qué? Alf. Alf. También está hecho un boludo igual. Está hecho un boludo. Igual que vos. Aparte, ahora que se parece a Wolverine. Wolverine. Te digo que es una mezcla entre Wolverine y el hombre Beast. El hombre oso. El hombre bestia de X-Men. No, bueno, sabes que yo estuve mirando muchas películas, pero sobre racismo. Igual, lo que vení. Y miré dos, para ser exacto. A ver. Una se llama 42, sí, de béisbol, del primer hombre negro en el béisbol. Y del mismo flaco que actúa ahí, Marshall, que es un abogado negro, ¿sí? En los tiempos de mucho racismo de Estados Unidos. Va defendiendo a los negros que por racismo los culpaban de asesinato y de cosas así. ¿Por dónde la vi? Que no. Una lo vi por Netflix y la otra tuve que buscarla por internet. Ahora, me queda una duda a mí. ¿Sí? A mí también, acá. Porque, la tengo acá. Porque la consigna no tenía que ver con lo que viste últimamente. No, está bien. La consigna... No, él dijo una película, yo quería decir. Pero la serie fue... ¿Cómo es el asunto? Sos injusto para todo el mundo. Y otra cosa más. A ver. Hago una mención especial. Qué injusto que Robert. Ya dije, ve Invasión Extraterrestre, 100% lucha. Y algo que me encantaba ver era María la del Barrio, porque me encantaba la mala Soraya Montero. Yo creo que... ¿Te acordás? Mi vieja me hacía mirar María del Barrio. Miramos con ella. Yo miraba María del Barrio, María Mercedes. Pero Marimar fue el perro pulgoso. Pulgoso era el mejor actor, me hacía reír muchísimo. Paso Mecha era la frase. En realidad, yo decía que me obligaban a mirar María del Barrio, pero en realidad la miraba por Soraya. Ah, eras medio pervertido. Sí, me imaginaba todo vestido de cuero. Y Soraya pegándome. Robert, ¿vos qué mirabas, ¿qué? Robert? Cuando era chico y mirá, a mí me encantaban los Power Rangers. Es un volumen. Sí, pero volvió otra época. Claro, a mí me encantaba. Pero la serie Rangers también. Kimberly estaba buenísima. Me hizo dar cuenta que soy gay. lo dijo Marce. Lo dijo Marce. Ahora te quiero preguntar a vos. No podés mirar los Power Rangers. ¿Cómo que no? Loco. ¿Quién no miró los Power Rangers? Hasta la película. Pero boludo, era todo estrambótico. ¿No te das cuenta? Los Power Rangers se la comían todo, boludo. Sí, para mí sí. El gordito que los mandaba, boludo, era re comilón ese. Y se comía todo. ¿Cómo era la voz de él? ¿Quién los mandaba? Zordon era. Zordon. Ese era. Era Zordon también ese. Ese sí. Zordon, ¿no? Se comían, se comían. Bueno, después serie que miraba es. No me perdí un capítulo de Los Simuladores. Bueno, nunca. Los Simuladores es genial, digo. Pero bueno, no es. ¿Es una serie vieja? ¿La podríamos poner como vieja? No. No, es actual. Yo creo que es actual. Oh, no, y fue actual en su momento. Y calculale que ya tiene 10, 15 años. Lo loco que surgió eso. Surgió por lo del 2001. Sí, claro. Desde ahí sacaron la idea como para hacerlo. Porque bueno, más o menos fue una remake de lo que era Brigada A. Sí, el director había dicho eso, que quería hacer como una Brigada A más chiquitita. Claro, justamente. Justamente en honor a ello fue lo que en la segunda temporada vino la Brigada B. Exacto, exacto. La segunda temporada igual con la Brigada B, no sé, la flasharon en algunos capítulos. Sí. Y que igual yo estuvieron buenos. Yo te puedo decir que ni siquiera vi, ni estaba en conocimiento que había una Brigada B. ¿Nunca viste en los Simuladores? Brigada A. Es idiota, ¿no? Sí, Brigada A. No, estúpido. Y Brigada Z. Son las brigadas. No, en los Brigada Simuladores. Z. Estamos hablando de los Simuladores. La Brigada Explosiva. Pero contó. Sí, yo vi Brigada Z. Era buenísimo. Había un personaje que era igual a vos, boludo. ¿Cómo se llama este que hacía Francella? Que yo también lo miré. Brigada Cola. Brigada Cola. Con Tronco, el perro. Claro, ¿sabes que no me acuerdo la canción? Marce, ¿podés buscar la canción para ver? ¿Me la podés poner un poquito? Brigada Cola era. Brigada Cola, lo que me hacía reír, boludo. Y me la podés poner un poquito, fue muy rara esa frase. Brigada Cola era. ¿Ves que son una manga pervertida? Que no, está cantando cualquier cosa. Avante el enemigo. Algo así era. No, era así la letra. Pará. Estás tirando. Pará, ¿cómo era? ¿Estás tirando cualquier cosa? Para, ¿cómo era? A ver. Echavarría, igual un genio. A ver. Nah, para ese tiempo sí, me supongo yo. No, era campeón. Era campeón mundial de karate, de verdad. Era campeón posta. Ahí está la de Mandalorian, boludo. Mirá, justo. ¿En serio? A ver. A ver. Si empieza con avance, a ver, te mete un bife. A ver, así vamos a ver, boludo. Aguante. Toma, bife. Qué buena serie esta. Sí. Estaba Brigada Cop, que me gustaba. No. Y Mónica Guido. Mónica Guido. Pará que vas a romper todo. Sí. Pero por Dios, sacame estos papeles. Bueno, Brigada yo la veía, era muy buena. No, Mónica Guido. Desde ahí yo siempre quise un perro como el que tenían. El Tronco. Como un bulldog inglés. Boludo. Bueno. Iba a decir, buscás amigos parecidos al perro. No quería que le dé la cabeza para otra cosa. Nos estábamos matando los dos, viste, pero no importa. Quedó bien. Pero vos nos dijiste qué serie mirabas de Brigada A, te estoy diciendo Brigada Cola. Bueno, las películas de Brigada Z las miraba, me encantaban. Brigada Z, Brigada Explosiva, los bañeros. No, yo era fanático de las películas de Olmedo y Porcel. Todas. Sí, yo las veía casi todas, pero. Todas me las vi, todas. Pero lo que pasa es que para mí Los Bañeros marcó un tiempo. No, mirá. Escuchá, a ver. Ahí está la de Rod. Poné un poquito de la serie homosexual de Rod. ¿Cómo sería homosexual, loco? Para que a mucha gente le gusta los padres. ¿Vos sabés que están malditos los Power Rangers? No sé. Se cagaron muriendo todos. Excepto Kimberly. Yo digo con Kimberly. No, Kimberly dice que los envenenó a todos. Era la Silla Murano. No, era la Silla Murano de los Rangers. ¿Pero actuaron? ¿Siguieron actuando estos pibes? Creo que no. Kimberly hizo un par de películas y series. Creo que dos eran maestros de artes marciales. Uno fue productor. Y creo que uno, que era el verde, siguió haciendo películas de los Power Rangers y series de los Power Rangers. ¿Y alguna vez te disfrazaste de Power Rangers? No, no, nunca pude disfrazarme de Power Rangers porque no me entraba nunca el traje. Yo lo desafío. No, bueno, pero que era como que fueras. Te yo podías vestir de varios colores y eran como eran los cuatro. Subo la apuesta. Si el jueves que viene traigo un famoso acá que se sienta en la mesa. Hola, Marce. Ahí en todos los chicos de Instagram. ¿Por qué sí. el palazo viene para este lado? Sí, subo la apuesta. Si traigo un famoso el jueves que venga a estar con nosotros en el programa, Juan no solamente va a tener que venir vestido de mujer, sino vos disfrazado de Power Ranger. Bueno, sí. Y de Power Ranger rosa. No, bueno, no. ¿El blanco o el verde? ¿Blanco o verde? Yo te diría que el blanco no, por Dios. Te bueno, vamos a ver que la gente que está escuchando ahí en Instagram o que nos quiera mandar algún mensaje, si quiere que me vista de Power Ranger. Si quieren, los chicos de Instagram, si quieren que Robert se vista de Power Ranger, pueden mandar un mensaje al 1164-00-70-47. Yo pago por verte disfrazado, Robert, disfrazado. ¡Mamá! Igual te digo que ante la combinación de vestirme de Power Rangers y vos venir de transvestido, yo no tengo problema. No afecta, como dije, lo dije la vez pasada. Mirá, que le mandé los audios. Ahí me está mandando Pablito, el amigo de él que está en Mar del Sur, sí. Y me dice, yo te llevo una piedra y te llevo alfajores, me dice. Vamos, qué grande, Pablito. Ven ahí. Dale como trompada. Pablito, ¿te das Pablito cuenta? No me dejes mal parado, Pablito. Cuenta, ¿te das cuenta? Eso es una basura. Chico, no. Después le comenta por qué. No. Tenemos que hacer acá al aire. ¿Qué tipo? Y nosotros somos complicados. Son complicados. Por algo nos elegiste. Sí. Bueno, sea, tampoco te digas así, ay, qué complicado que son, no los quiero más. Dale, escuchame, uno se cosa, por eso, dale. Escuchame una cosa, ¿qué vamos a escuchar hoy? ¿Qué vamos a escuchar? Tengo algo nacional, en realidad algo en castellano, porque el tercer tema no es tan nacional. Pero tenía ganas de escuchar un poquito más de. Bueno, dale, vamos por ahí. Así que, ¿te parece que vayamos ahora con tres vamos, temitas vamos musicales? Vamos por ahí a tres temitas musicales y ya volvemos con más Noches Informales. Sí, la página de Instagram, ¿cuál es, chicos? Noches.informales, ok. Que es donde en este momento nos están mirando gracias a que el señor Juan Ursi puso la camarita. Claro, esperemos que cuando nosotros vayamos se acuerde de cortar el video. La mayoría atención, de las veces no. Atención. Sí. Que les voy a pasar un dato. A ver. Dale. Importante. Trajiste la noticia. ¿No? Ah. Bueno, no, para preguntar. Yo te voy a explicar algo. No, decime lo que ibas hay a decir. Algo que feo, no tenemos que ir a los hay temas. Algo feo que cuando uno está hablando. Cosas, viste, a los chicos, mis hay alumnos. Hay algo feo cuando vos te mirás al espejo. No, no. Y es normal. Escúchame, no importa. Pero yo te explico algo. Sí, no algo muy feo que le digo a los chicos y que siempre me mantengo lo mismo. Qué feo ser buchón. Sí, totalmente. Eso de botonearme por el tema de las noticias es feo. Es buenísimo tirarlo al aire porque me cago de risa. Es feo, ¿viste? Es de botón. Callá, es de botón. Es de botón. Pero bueno, yo les quería decir que hay docenas individuales, como venimos sorteando, de la parrilla Lo de Leo para este sábado que voy a cantar a partir de las 22 horas. Sí, yo puedo participar en eso. Digo, porque voy a ir. Vos no. ¿No? En todo caso. Leo, haceme un familiar. Descuento, Leo. Puede ser somos cuatro. Puede ser que lo llamemos. No sé, vamos a ver si lo sacamos. Vamos a llamarlo a Leo. Lo podemos llamar a Leo en el próximo bloque. Sí, en el próximo bloque. En el próximo bloque lo llamamos a Leo. Y otra cosita más. A ver. Tenemos un nuevo sponsor que por ahí lo saco al aire también. También estaría bueno. Eso me gusta. El que hablamos el otro día. Ya tenemos confirmado dos sponsors para probar. Bien ahí. Eso decinos me gusta. El nuevo sponsor, por favor. El nuevo sponsor, Carnicería Rey Mori. Rey Mori. El mejor chorizo. Lo tiene mi amigo Adrián en la carnicería Rey Mori. Tengo miedo que termine muy mal. Yo iba a decir la mejor carne del condado. No sé, pero también. El mejor también. Lomo lo tiene. También, también. Lo tienen en Rey Mori. No, no, porque sí, en el sí también. Pero este, muy buena carne, de verdad. Así que bueno, ¿probaste después el chorizo? Voy a pasar bien la dirección porque no me acuerdo. Ah, no, vas a responder. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. ¿Cómo me extrañaron? Lo voy a sacar al aire a Adri. Y a Leo. Y a Leo lo vamos a sacar al aire. También tenemos que llamar a Tuta Records. Tuta Records, que si es sponsor también. ¿Alguna vez quiere que lo saquemos al aire y explicar lo que hace? ¿Qué hace? ¿Dónde lo pone? Claro, exacto. Y el Centro Fotográfico Quilmes. Que también nos da un book de fotos para el ganador del concurso. Hoy empiezan la ronda. ¿Finales? Dentro de poco las rondas finales. Pero vamos a cambiar la metodología. ¿En serio? ¿Cómo va a ser? Sí. Hoy no. Esta ronda. Escúchame, Sonsón. No me toqué. Vamos a cambiar la metodología. Esta ronda vamos a seguir igual. Ajá. Votan, tienen una semana para votar. Exacto. A partir de la semifinal y la final, van a votar, van a cantar al principio del programa. Ajá. Los chicos. No sé. Lo vamos a ver. Sí. No, y van a votar. Vamos a verlo. Va a votar la gente en el transcurso del programa. Y antes que termine el programa, damos el ganador. Despacio, cerebrito. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo no lo quería así. Sí. ¿Eh? Yo no quería así. No. Yo sí, después te explico. Y para la próxima, el Centro Fotográfico no va a ser un portfolio de los tres. Desnudo. Totalmente para el almanaque 2022. No. Tengo, por favor. Yo voy a usar una hoja de esas grandes de plátano. Sí. Roberto también, y para taparlo a Juan, una hojita de laurel. Claro. Dale, macho, por un gudo. No, qué feo eso que digo. No. Se está desbarriando mucho. Sí, esto. Sí, nos fuimos. Nos fuimos desbarrancando, así que vamos con tres temitas musicales y seguimos en el próximo bloque. Antes de los tres temas, que me digan las personas que vienen a concursar qué pasaron. ¿Puede ser? Sí, señor. Hoy viene Victoria Arocha. ¿Cómo? ¿Bonito? No. Ah, qué lástima. No, ojalá. Ojalá, amigo. Victoria Arocha. Exacto. Para los amigos Vicky. Sí. Capaz que viene la amiga, que te tendrás que hacer cargo de lo que dijiste, Charlotte. Ah, viene Charlotte. Te tendrás que hacer cargo. Vení, Charlotte, no pasa nada. ¿Te quedó claro? Con Charlotte, te cuento, Marce es un travesti. Sí, no pasa nada. Así que se va a tener que hacer cargo. Bueno, hacete cargo. Y Marcelito Casal. Perfecto. Arreglaron ellos por el grupo, porque viste, yo di un sorteo, sorteo. Pero bueno, debido a que uno de los participantes tuvo un problema con el auto y no podía venir, cambiaron. Yo les dije. Tienen que venir dos participantes a participar. Manéjenlo. Me dijeron que venía Vicky y Marcelo. Perfecto. Y si no, ¿quién? Está el otro Marcelo que está abajo. Ajá. ¿Lo conoces? Sí. Sí, lo veo cada vez que me baño. Bueno. Escuchame una cosa. ¿Todavía lo ves? Por supuesto, ¿ustedes lo ven? Sí. ¿Se ven los pies ustedes? Digo. Nosotros lo vemos. Sí. Yo tengo espejo, entonces. Calzo 44-45, como para no verme los pies. Muy cochina. Bueno, vayamos a los temas musicales. Vayamos a los temas musicales. El corte de pelo que se hizo, ¿no parece al de Loco Mía? Rumba, samba, mambo. Sí, como de la corto, colita. Corto. Traele un abanico. ¿Por qué siempre lo mismo? No cambian, ¿eh? Mándale música, amigo. ¿Cómo me extrañaron? Vamos, con estos tres. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede

estamos retomando de nuevo el segundo bloque de esto que es Noches Informales. Ya tenemos un concursante. Llegó gente. Sí, ya lo sabemos. Iba a decir un chiste, pero no. ¿Está habilitado mi micrófono? Sí, ¿no? Sí. Iba a decir un chiste, pero iba a quedar feo porque justo es una mujer, ¿viste? Sí. Iba diciendo, va cayendo gente al baile. Pero como es una mujer, no voy a decir nada porque. Vamos a decir que está muy linda, está toda acá, pintada, muy linda. El único machirulo que hay en la mesa es Juan. Sí, totalmente. Exactamente. ¿Me levantas un poquito el micrófono, Marce? ¿Puede ser? ¿Que no lo podés levantar vos? No tenés dos manos. No, lo levanto, pero. No. me hace mal. ¿Ya? A los chicos de Instagram les quiero pedir disculpas, pero no nos dimos cuenta que no tenían sonido. Les mandamos un beso enorme, Sole. Pablito estuvo ahí. Sí, todos los chicos. Chicos. ¿Tenían sonido? Perdón. No le pidas disculpa en nombre de los tres. Claro. Pedí disculpa a vos porque el que conectaste mal las cosas sos vos. Bueno, ¿qué viene ahora? Vienen las noticias, ¿no? Vienen las noticias ahora. A ver. ¿Tenemos las noticias? Tenemos una noticia que en India. ¿En India qué pasó? ¿Qué pasó? Las autoridades locales obligaron a los turistas a escribir 500 veces lo siento. Se mandaron una macana. Ah, está buenísimo. Lo tengo acá. O sea, son como 5.000 lo sientan. Sí. Más o menos. No te peinaste para el... No te peinaste. Vos. No, jamás. Ah, bueno. ¿Por qué? Preguntá. No, el castigo. No, estoy dando bola a Lisandro, nomás. Fue por violar el confinamiento. Tenían que estar 15 días. Confinados. Y bueno, no acataron esa orden y le hicieron escribir 500 veces, como los chicos, ¿viste? En la primaria. Confinados. Oh. Y bueno, puede fallar, decía. Bueno, hablando de noticias. Yo tengo un amigo que hace confitados. ¿Tiene algo que ver? No. Ah, bueno, no importa. Hablando de noticias, acá hay una persona que vino justamente, es una noticia. Ajá. Vino a ver a una persona que tengo acá al lado. Que hola, mi amor. Hace 2 semanas que no lo ve. Hola, mi amor, ¿cómo andás? Ahí. Hola, escucho. Buenas noches. Ahí estamos. ¿Te podés presentar en la mesa, por favor? Sí, soy Charlotte. Charlotte, ¿a quién viniste a ver hoy? A Juan. Hola, Charlotte, ¿cómo andás? Especialmente para verlo, Juan. ¿Cómo andás, mi amor? De 10. ¿Qué es lo que más te gusta de Juan? Ay, la mechita esa que tiene. Porque siempre con lo mismo, no pueden parar. Y ni hablar de los pezones. Opa. Cuando se toca. Eso me. No, bueno. En los videos. Estoy gordo, ya sé, boludo. Viste que en los videos, siempre tocándose los pezones salen. ¿Qué video? Por eso. Charlotte, yo te voy a dar una confesión que me dijo Juan el otro día. ¿Sí? El último video que vos lo veías con el pelo largo tocando así, dijo que era para vos. Ay, viste, sí. Yo sabía. Dijo que era un regalo. Lo que pasa es que no lo quería decir al aire, pero te lo quería regalar antes de Juan, la semana de San Valentín. Claro. No, yo muy sabía lindo. Esa confesión, pero no importa. Sí, bueno, sí. ¿Qué sé yo? él, viste, Robert, cómo se hace el tonto. Cuando es para los demás, viste. Totalmente. Cuando es para los demás. Yo me hago el tonto. Él te aplica. Dale. Él te aplica. Ahora, cuando él comete errores o hace macanas. O dice cosas afrancesadas, después no se la banca. Es verdad. Bueno, vamos a tratar de mejorar entonces. No, bancátela. Cuando uno dice yo, cosas, ¿y qué estoy diciendo? Bancar, claro. Pero a ver, yo dije, voy a tratar de mejorar. A comerla. Listo. Yo le quiero preguntar a Charlotte. Sí, dígame. ¿Qué serie? Porque la consigna del día hoy es. ¿Serie o novela? Serie, novela. Unitario. Unitario. Programa que salga cotidianamente. Película. En la tele. Uh-huh. No, película no. No, bueno. Me estás haciendo cagada. Hoy parto tuerto, una tras otra. ¿Mirabas cuando eras chiquita? Cuando era chiquita. Ay. No hace chiquito. Mucho. Betty la Fea miraba yo. ¿Cuántos años tenés? Yo, 25. Oh, no, son puber. Claro. Betty la Fea, ¿te sentías identificada? Sí, un poquito sí. O sea, por el contexto de que era la feíta y ahora andan todos atrás. Claro. ¿Vos te pusiste lolas? Sí. Se nota. Se nota. Sí, me operé. Se nota. Habrá como 5 años más o menos. Bien. Y te hago otra pregunta. ¿Sí? Ya que no está el doctor, porque el doctor está en Avellaneda. Claro. Recién lo llamé al doctor. Recién lo llamé al doctor y dice que venía atareado. Claro. No, sí. Me dice que. ¿Sos activo o pasivo? Que te pregunte eso. Ay, no, soy pasivo. Pasivo. Pasiva. Sí. Igual si, todavía no entiendo la diferencia. Si, por ejemplo, si viene un hombre con alguna colita, alguna trencita, algo, ¿vos qué interpretás? ¿Que es pasivo o activo? ¿Tu experiencia? ¿Qué te dice? No, es bastante pasiva. Ajá. Pasiva. Y yo soy paz. Sí. ¿Eh? Completamente paz. Claro. Doy paz a las demás personas. Lo está admitiendo. Sí, claro, sí, lo está admitiendo. Lo admitió, está bien. Está bien. No sé ni qué admitir, chicos. Si probaste el chiquito. No, ahora probé grandote. No sé ni qué admitir, pero no importa. No sé, estamos hablando de pasivo y activo. ¿Qué significa? Te dije, bueno, importa. Activo quiere decir que ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. De hombre. Ah, le voy a pedir, pará. Déjamelo que se lo pregunte al doctor. Que él me lo explica mejor. Bueno, dale, perfecto. Déjamelo, se lo pregunto al doctor. Le voy a mandar un mensaje al viejo. Mandar un mensaje y me lo explique, por favor. Mandale mensaje al doque. Claro, esto es como en economía, ¿viste? Activo, pasivo. Aguanta que le voy a mandar. Ah. Activo entra, el pasivo. Claro, lo que entra, lo que sale, claro. Lo que queda. Tal cual. Ya me explicó bien, igual. Ya entendí. Esperame un cachito que le voy a mandar un mensaje, no sé si se escucha. A ver. Más cerca del micrófono, si se te escucha. A ver, dale. Hola, Doc. Le quería hacer una consulta, porque acá estamos con Juan. Y con Robert. Juan tiene una duda, que es si él es activo o pasivo. No, yo quiero saber qué le defina activo y pasivo, nada. Y que le defina a usted, según su experiencia, si que es pasivo y que es activo. Exacto, perfecto. No me lo explique, nada. Gracias, doctor. Tiene para mucho, doctor. Avísenme, por favor. Listo. Bueno, es muy educado cuando manda audios ahí al doctor. Sí. Yo le tengo mucho respeto al doctor porque es mi representante. Claro. Sí. Es mi manager y el doctor me hace laburar un montón. Gracias. Claro, tenés muchos shows ahora. No, hay poquito, pero estamos laburando. Claro. O sea, hay poquito, muy nah, poquito, nah, pero nah, nah, de, nah, nah, dentro de lo poquito... Yo estoy trabajando. No, claro, soy un bendecido. Una mentira, esto. Soy un privilegiado. El otro día vi un video de Zulma. ¿Vos sabés que vi un video de Zulma Lovato? Sí. ¿Laburando también? Tipo 5 de la mañana. No me jodas. Pararon con una camioneta los guachos y la filmaron. Le preguntaron cuánto cobraba. No, boludo. No. Encima cobra caro, boludo. Reloj, chabón. Cobra caro. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos? ¿300 pesos? No, yo lo hago por placer. Perdón, lo estás tratando de prostituta. Yo pregunté, ¿qué cobra caro? Pará. Yo dije cobra caro. Yo dije cobra caro. No. Qué falta de respeto, Roberto, me extraña. Igual acepto donaciones, no. Ah, bueno. Estoy acepto. ¿Aceptás alguna moneda? Alguna donación, si se pasa por un ahí. Un regalo. Claro, tal cual. ¿Alfajores del Mar del Sur? Sí, tal cual. Bueno, encanta. Pablito, cuando vengan. Pará, porque ahora entiendo dónde fueron destinados esos alfajores que vinieron para nosotros. Sí. Y vos fíjate. ¿Estaban ricos? Muy rico. Listo, ya deliciosas. Está. Ahí está. Juan, no te... ¿Te das cuenta? Además me trajo cuenta. De membrillo, que son los que me encantan a mí. Papa. No. Bueno. A ver, Vicky, ya que te tenemos en la mesa, acerca del micrófono. Te digo, igual hay otro micrófono ahí, o sea... Llegó el audio de Carlos, ¿eh? A ver. Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Miren, en cuanto a la pregunta que me hace el señor Lisandro, les voy a decir, activo quiere decir que toma el rol de hombre, o sea, que el que domina la relación sexual, el que penetra, y pasivo quiere decir es el que recibe, el que deja que entre la otra persona, digamos así, ¿no? Y la otra pregunta, para mí Juan es pasivo totalmente. Porque viste la colita esa que tiene, es muy característica de homosexuales pasivos. Yo por eso siempre lo cargo y bueno, espero que se la quite. Espero, en un ratito llego, estoy terminando, me estoy pegando una lucha, ya salgo para allá. Ah, ya está en viaje el doc. Bien. Sí, sí. Bien, porque nunca yo no entiendo cómo algo te puede, digo, puede ser más macho o menos macho, una colita, ¿no? Pero bueno, no importa, eso es cuestión de cada uno, ¿no? No pero sé, eso es lo como algo te describe, ¿no? Digo, la personalidad, ¿no? Bueno, pero no importa. Esa pregunta después la se la voy a hacer al doctor, por doctor, supuesto. Claro, obviamente. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Con qué otra noticia? No, estaba a punto de preguntarle a Luavi, que justamente que veníamos hablando, quería que me diga sobre la consigna del día. ¿Qué serie, qué unipersonal, qué programa veías cuando eras little? Adolescente. Pequeña. Adolescencia. Yo sí hace poquito. Buenas noches, primero. Buenas noches, perdón. Yo sí hace poquito, era adolescente. Bueno. Floricienta. No se ría usted. ¿Por qué se ríe? Dije bueno. Mañana le va a llegar carta de documento a Juan. Ya, de nuevo, otra. ¿Tiene no, porque dijo cuando yo tiene, cuando ¿cuál? Yo era pequeña, 23. Dijo. 23. Dijo, cuando yo era pequeña. Claro. Ah, sos re grande, ¿no? ¿Entendés el chiste? Le va a llegar doble carta de documento. Señora, cogí a los niños. No. ¿Vieron que cuando yo digo machirulo, no me equivoco? Claro. Por favor. Ese es mi papel en la mesa. No cargues a la nana, basta. Podés seguir el video. Le va a llegar carta. Seguimos repartiendo. Perdón, ¿por qué ese? No, porque es... Tranquilo, igual te digo, lo bueno viene para los chicos. El cianuro también. ¿Viste? Pero nadie dijo que no sea bueno. Yo te las petizas... No está comprobado que es bueno. Es totalmente efectivo. Claro. Yo te digo por conocimiento de causa que las petizas son explosivas. No. En cualquier momento te puede llegar a volar el micrófono. Vicky, ¿es verdad que las que son petizas, las mujeres petizas, tienen como un carácter muy fuerte? Sí. ¿Sí? Sí, es verdad. ¿Vos tenés carácter fuerte? Bastante. Lo que te esperan. Doy fe que tiene carácter. A mí me dijeron que cocinan muy bien, ¿es verdad? No sí, sé, Lisandro probó, sí. El doctor probó, Charlotte. Yo la... Y no trajo nada hoy de nuevo. Exactamente. Increíble. Era el punto que quería un llegar. Un bizcochuelo, chicos, nada. No cobré todavía. No. Hace un pollo al escabeche que es tremendo. El doctor estuvo y Lisandro también para el cumpleaños de mi novio. Y habíamos cocinado con mi suegra, hizo las empanadas y yo hice todo. ¿No sobró ninguna empanada? No, hace como un mes ya. No nos sobró nada. Yo he ido a saludarlo a mi amigo Leandro, la pareja de Vicky, y cocinó un pollo al escabeche espectacular. Me manché toda la remera, pero no importa. Estaba rico, entonces. Ah, es como las empanadas culonas, ¿viste? Tenés que comer con las piernas abiertas para que no te chorrees. ¿Qué clase de empanada está comiendo? Se puede malinterpretar eso. Sí. No, bueno, que son muy jugosas. No como, aviso. Que son muy jugosas. No como. Las empanadas jugosas. O las salteñas, ¿te gustan más las empanadas salteñas? Sí, no, pero lo de culona... No, se siente incómodo. Es que Lisa es como que se siente incómodo con esas cosas. Tenés alguien en el pecho que te está tocando. Si no, quiere salir. Está enfocando. O sea, el teléfono no lo enfoca ni a Juan ni a Roberto. Es que Marcelo es increíble. No. Es lo que hay, bueno. No, pero yo para que... Ustedes están viendo a ver... Mira, Lisandro no quiere. No a ver, quiere por que... la gente de Instagram, por favor. La gente de Instagram. Le mandamos a Franquito un abrazo que está ahí. Que mande el mensaje. A Franquito que está ahí del otro lado, mandémosles un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Mirá, ¿quién te iba a decir que te iba a estar saludando de este lado de la radio para decirte feliz cumpleaños? Llegando. Un mensaje de la Popis para Franco. A ver. No, me está llegando después lo después lo pasamos, después lo pasamos. ¿Tenemos otra noticia? ¿Sabes? Sí, yo tengo una noticia en este momento. Son las 10 en punto de la noche. Sí, y en este momento quisiera saber cómo viene el certamen. Tengo. Justo son las 10, cerró el certamen, la votación. Pero, ¿vos no te acordás que la votación de la semana pasada Yo no quiero violentar. No, no, pero justamente a pesar de que haya pasado las 10, no querés rodar. Yo no quiero violentarme porque tengo elementos contundentes cerca, tengo termo, tengo mate, tengo el pie del micrófono. ¿No te acordás? Aparte de cerca yo. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Y como siempre le damos la noticia a las 10, estaría bueno que refresquemos la memoria. Está bien, bueno. ¿Qué cosa? Muy bien. Pone, salió bien. Refresquemos la memoria. La redondeó, zafó. Estuvo rápido. No me voy a violentar con Roberto porque trajo unos sándwiches milaneses el jueves pasado espectaculares. Lástima que el encargado de la comida. ¿De esta semana? Esta semana. ¡Qué joda! Lamentablemente. Nadie me dijo que yo estaba encargado. Dígamelo, lo dijimos en el programa. Con esa panza no estás encargado, estás en cargue. Claro, más o menos. Yo sé que le tenés bronca a Marcelo. No traigo nada, Marcelo. No, chicos, yo le dije a Robert, ¿te ocupás vos de todo? Y me dijo que sí. Y después, bueno, no me dijo más nada. O sea que la culpa la tenés vos. Claro, mirá cómo tira el fardo enseguida, ¿no? Claro, soy buenísimo para eso. ¿Sí? ¿Te cuenta? Dos semanas de vacaciones, vengo. Por eso lo quiero. ¡Cogote! ¿Viste cómo lo vamos entendiendo, Aldo? No, viste, claro. Che, un aplauso para mi amigo Aldo, que vino el otro. Muy bien, vamos, Aldo. ¿Estará escuchando? No, por ahí no, debe estar durmiendo. Aldo, la señora lo debe estar cagando a pedo. Aldo, como hacen con Lisandro cuando está acá. Si nos estás escuchando, Aldo, del otro lado, podés mandar un mensaje. Por favor, Lalo, si estás escuchando el programa, mandame a ver qué serie mirabas. No vale decir Alf, porque es tu hermano gemelo. pero otra serie, avísame. Un aplauso por el cumpleaños, Franco. Muy bien. A ver, Lisa, le cuesta levantar los brazos, ¿viste? Lisa, profesor de gimnasia. Siempre, ¿viste? A vos te dijo enana. A mí me trata de gordo. No, disculpame. Siempre este chabón discriminando. No, discúlpame que yo. Cuando venga un quilombo, que vengan acá a manifestarse. Vale, chicos, escúcheme. ¿Por qué siempre contra mí? Todos contra Juan. No, siempre no, no, así. Chicos, pero bueno, yo recuerdo. Porque soy una fiel oyente. Que en el segundo programa había llegado un muchacho que dijo que iba a hacer una carta de documento por las cosas que se decían. ¿No? Mal no recuerdo. El doctor Petrocelli. Sí, nunca llegó la carta de documento. Pero, a ver, yo doy a entender. No, lo que cosas. Pasa es que vos te mudaste. Si de ahí. Pará. Si de ahí se. Vos entiende, te mudaste. Si de ahí. Usted entiende lo que usted quiere entender. Es cosa de usted, no es cosa mía. Vos te mudaste. Hay una gran diferencia. Yo digo cosas. Si usted se siente tocado, yo no estoy para andar con gente sensible, chicos. La sensibilidad ajena no es cosa mía. Escuchame, es cosa usted. Las ojotitas. Por eso es pasivo. No, olvídate. No, en realidad tengo las zapatillas en el auto. Pero me da mucho calor y me saqué las. No. Tiene piecito de princesa. Bueno, saludamos a la gente que uñas, nos está siguiendo ahí. Uñas como de troll. De troll. De troll. Saludamos a la gente que nos está mirando ahí en Instagram. No llego a ver todos los nombres. No, Cami. Ah, bueno, a Camila. Ahí está, y Marcelo no va a decir. Está. Saludamos a Camila, ahí justamente que siempre. Que manden audio, que manden audio, así compiten por el. No, igual quedó una persona sola, se fueron toda la mierda. Bueno, increíble, quedamos más solo que San Martín la Guerra de la Galaxia. Igual saludamos a Cami, que es la propulsora de Carpe Diem. De Carpe Diem le mandamos un beso enorme. Que pronto vamos a hacer sorteos con los chicos de Carpe Diem, ¿sí? Así que saludamos a Cami, saludamos a Marisol, también. Saludamos a Troy, saludamos a toda la gente que nos está siguiendo. Bueno, ¿Llegó el doctor? Está llegando, está entrando. Llegó el doctor, me parece. Hay que ir a abrirle. ¿Bajo yo o va Charlotte? No, que vaya Charlotte. Ahí vengo, chicos. Vos fijate cómo pidió Charlotte, porque le gusta cuando se va, ¿viste? No, le gusta el ir de Charlotte. Charlotte es una genia. Una genia total. Somos amigas hermanas ya. Bienvenido, Doc. ¿Cómo le fue? ¿Cómo? Lo veo con el pelito mojado. ¿Qué? Rápido el trámite. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estoy viendo que hay uno que está. ¿Me dejó la cerveza y la picada ahí, usted? Espera, que estoy viendo ahí uno que está estacionando. Bueno. Me parece que es Marcelito, que viene a competir. Es un peligro. Es un peligro. Me pasó cerquita del auto, pero bueno. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Bien, bien, vengo relajado, vengo recién bañadito, recién con las piernitas flojitas. ¿Me dejó la cerveza y la picada en casa, por favor? No sé de qué me estás hablando. Sí, siempre se hace. Se siente un olorcito a jabón chiquito, chicos. No, estuve... Bienvenidos al Leo. Una casita, viste que no... Viste hace poquito que la frecuento, porque hace mucho que se mudó la chica. Bueno, bien, contento, viste, hace dos o tres semanitas que, viste, no podía ir para allá. Está bien. Ojo que estoy todavía con residuos de Viagra, así que no te hagas... Yo te voy a pedir un favor, Robert, por favor. No me extrañó, no me dijo nada. Hola, Juan, ¿cómo andás? Escuchame una cosa, te voy a pedir una cosa. No te toques los pezones y vos cerrate la camisa. A usted le encanta mi camisa. No, porque yo... Tengo miedo que termine muy mal. Tengo miedo que termine muy mal. Tengo recibos de Viagra y podés ligarla, ¿viste? No tengo problema. ¿Tiene recibos? O sea, papelito recibos. Claro, le pagan el 50%. Recibo. Acomódese, por favor, la dentadura. Escúchame, no me faltas el respeto. No, le estoy diciendo en serio, no se entendía. Te voy a meter un cachetazo, pendejo. Escúchame, no me saludó, no me dijo, Juan, ¿estuviste bien? ¿La pasaste bien las vacaciones? No sé si estuviste tan bien, ¿viste? Porque yo lo que estuve viendo, viste, lo que estuve hablando, no sé si estuviste tan bien en las vacaciones. ¿Sí? Pero bueno, igual que decirte. La pasaste lindo, sí. No, ninguno de ustedes me dijo eso. Che, la pasaste lindo, ¿qué tal allá? Vos sí, Charlotte, siempre una reeducada voz, genia. ¿Qué quiere que te digamos si no trajiste alfajores, no trajiste nada? No, sí trajo alfajores, pero ya descubrimos dónde está. Escuchame. Se la traje gente educada. Escuchame una cosita, perdón. Se la diste a la gente educada. Perdóname, exacto. Escuchame una cosita que digo. No, Charlotte. No, abre. Escuchame una cosita, porque ya me voy a calentar. Decime. A mí me trajeron alfajores. Porque yo tengo ahí en el auto una cajita. Yo lo que quiero decir, más vale que menos mal. Me quiero imaginar que acá trajeron alfajores. No traje nada. ¿Por qué no trajiste alfajores? No, porque no traje. Escúchame, no quiero traerlo. Nosotros estuvimos trabajando para vos, querido, fue los jueves seguidos y vos no viniste. Doc, no trajiste nada. Y encima, me quiero imaginar que trajiste una picada suculenta. Tampoco. ¡Lo siento, no. Wilson! No. Bueno, es lo que hay, Doc. Escúchame, Doc. La verdad que sinceramente uno a veces... Siempre alargamos los temas? Yo pensaba que te pidiera, boludo. Pero la verdad que me di cuenta que... Yo también pienso lo mismo de usted. Que no es boludo, es profesional ya, es boludo. Bueno, dígame. ¿Qué serie miraba cuando era joven? Cuando era chico. ¿Qué serie? Y me gustaba... Serie, no me diga las películas de la Coca Sarli, no, series. Los singles. No, yo miraba... El Gran Chaparral. Bonanza. Bonanza. ¿Me van a contestar ustedes o me claro, van a contestar? Dejen a contestar. Hola, Doc, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas, chiquitita? ¿Bien? Excelente. Ojo con las chiquititas que son bravas, ¿eh? Después tengo un... Catriel, que estaba, viste, párrafo. Que era argentino, ¿te acordás? Que era un indio, no se acuerda. Te voy a decir una cosa, si me dejas hablar, te meto un bife. No lo quiero, para hablar no me lo banco, así que... Te voy a meter un bife porque... Trate de meterlo bife. Te tengo cerca, ¿eh? Te voy a dar una niña en la pera, bueno, viejo. Escuchame una cosita, ¿me vas una a hablar? Una piña en la patada. No. Yo me gustaba mucho de chiquito mirar Rintintín. Me gustaba Rintintín. Rintintín. Entonces le pegué, Doc. Se le pegaste bien, chiquitita. Estás muy bien, estás conectada. Rintintín. Me gustaba mucho. Miraba las películas de la Coca. Sí, miraba. Y después, más grandecito, viste, que ya estaba bastante huevón ya. Miraba. Me gustaba Rolando Rivas Taxista. Ah. Me sentí identificado con el loco ese. Ah, mire. Sí, la verdad que sí, era un capo. ¿Te gustaría tener un taxi? ¿Eh? ¿Te gustaría tener un taxi? No, era galán. Marcelo Instagram dice brigada. Sí. Marcelo Instagram, Marce que viene acá atrás. Sí, Casal. Está en la puerta, boludo. ¿Por qué no se sube en su... No, me parece que... Me parece que es un compañero. Sí. Ah, no, yo lo estoy viendo ahí. No sé qué está haciendo con el celular. Ahí se dio cuenta que lo estoy mandando al frente por la radio y... Alguien y no, bajando, no vio, cuando era chico, yo lo miraba cuando era chico. MacKeever. Sí, sí, me dijeron, me dijeron que soy vos... muy chiquita para claro, la época sí. de Ah, bueno, pero ya viste, ves, aunque sea una, sabés quién es. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Me dijeron que a Juan le decían MacGyver. ¿Por qué, Doc? Porque nunca usaba la pistola. Siempre con la viste que siempre con la cortapluma esa la, sí, la, no. Para antes que usted siga, la quiero que Lisandro me cuente un chiste. Un chiste, pero Lisandro, dámelo, Lisandro, ¿dónde está? Lisandro estaba viniendo de la puerta. Dale, que ahí viene. Dale, que me cuente un chiste. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. ¿De en serio? Epa. Qué mala onda. A ver, contame un chiste, Lisa. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ya pasamos las 10. Bueno, resulta que se encuentran, viste, un grupo de amigos y viene uno re contento y dice: oye, bueno, qué sé yo, hoy la verdad que la vida me sonríe, estoy muy bien. ¿A vos cómo te va? Le dice a uno, viste. Y el otro dice: bien. Dice: hoy me desperté con sexo oral. ¡Qué bien! Dice: ¿te despertaste con el sexo oral? Sí, me quedé dormido con la boca abierta en el colectivo. ¿Es fino? Delicatessen. De salón. A ver, Juancito. No, no tengo ninguno. Ahora después piense te tiro alguno. Dale. ¿Vos tenés uno? Yo tengo uno. A ver, decía a ver, que decime. Tiene una pareja. Sí. Va al médico. ¡Para la música! Sí. Y el médico le pregunta qué es lo que necesita y el marido le dice: no, señor, es que con mi mujer no podemos quedar embarazados. ¿Cómo le dice? Entonces el médico le dice: ¿y con las relaciones cómo va? Y el flaco le dice: no, con las relaciones bien, nos levantamos a la mañana, tomamos mate, hablamos de política. Y... No, le pregunto por el coito. No es coito. No, le estoy hablando por el sexo. Dice: ¿sabes lo que es el sexo? Sí, lo que está entre el quinto y el séptimo. No, entonces enojado el doctor agarra a la mujer y se le empieza a dar para que tenga reparto hasta fin de año. Y le dice: ¿ves? Esto es lo que tiene que hacer usted. Ah, ¿eso es lo que hay que hacer? Sí, eso es lo que tiene que hacer para que quede embarazada. ¿Y cuántas veces? Y 3 veces por semana. Dice: ¿y le parece bien que lo traiga lunes, miércoles y viernes? Es muy malo. Es muy malo. Yo voy a contar uno. Es muy malo. Chau. Quiero que me cuentes uno. Para nada. Yo tengo uno y usted lo califican del 1 al 10. Espera un cachito, que para eso falta todavía. Del 1 al 10. Me lo califican del 1 al 10. Espera un cachito. Y yo tengo uno que es muy bueno, ¿eh? Después te cuento. Cuéntamelo ahora, pero que sea corto. Corto y no, este más o menos, ¿no? A ver. Va una pareja, así como dijo Robert, ¿viste? Va sí. una pareja al médico porque tenían problemas con las relaciones sexuales, ¿viste? Sí, ¿y? Y bueno, van al médico, le dice: es un sexólogo este como yo, ¿viste? Sí. No era yo, ¿eh? Ah, claro. Era no es una experiencia personal. Era Kunexov. Está bien, está bien. Tengo bronca, el viejo ese me saca cliente. Ah, bueno. Bueno, resulta que estaban, viste, bueno, van y le dicen: mire, dice, el problema dice que yo tengo relaciones con mi mujer y mi mujer no, la verdad, no goza. Bueno, dice: toma esta pastillita, que es el Viagra femenino. Sí. Dice: y pruebe, a ver, bueno, se toma el Viagra femenino y nada. Bueno, la otra semana dice: doctor, mire, tengo este problema. Dice: no pasa nada. Dice: mi mujer no arranca, ¿vio? Qué cagada, dice el médico. ¿Sabes qué? Estuve pensando mucho en tu tema y te voy a mandar a hacer una terapia alternativa, dice. Ajá. Llegó un muchacho de Senegal que hace un experimento con la gente. Dice: es un médico vudú. Y te va a hacer un tratamiento para que ella pueda gozar, ¿eh? Bueno, doctores. Bueno, van, ¿viste? ¡Papá! Y van al médico, el médico la tiene, un negro de 2 metros. Bueno, va al médico, ¿viste? Y le dice: bueno, acuéstense, desnúdense, empiecen a tener relaciones. Y el médico, el gurú, ¿viste? El negro, sí, el tumbo. Claro, agarra unos abanicos gigantes, ¿eh? Sí. y empieza a manicar, ¿viste? Y decía, oh. ¿Viste? Así como una... Es muy largo, doctor. Un movimiento así, medio, ¿viste? Así, bamboleo con el abanico y decía, ¿viste? Oh, oh. Sí, sí, ¿y? Nada, la mina nada, ¿viste? Dice, el vago, 2 horas estaba, ¿viste? Y el vago no daba más, ¿viste? Que aguante. Sí, el vago no daba más, pues se había tomado un Viagra, ¿viste? Porque, bueno, ¿eh? ¿Viste? A mí me quedó un poquito de recibo. Bueno, también. ¿Lo puede terminar, doctor? Me quedó un poquito de recibo y bueno. Lo hace muy listo, largo. ¿Vos sabés que el chabón caliente le dice al negro, más para, escúchame, vamos a hacer una cosa? Dale vos que es abanico, dice. ¿Estás seguro? Le dice el chabón. Sí, dale vos que es abanico, ¿viste? El negro pela, saca una guadaña terrible. Le entra a dar matraca a la mina. La sí. mina empieza a gritar en idiomas que no se conocían, ¿viste? Sí. O sea, en arameo, en chino. Empieza a hablar, parecía el exorcista la mina. Y el chabón empezó a abanicar, ¿viste? Sí. Le dice, ¿viste, negro boludo, cómo se abanica? Yo tengo uno, pero es muy un chiste muy negro. Yo pasado a las 10, va, dale. Yo pasado a las 10. Yo sí. No quiero discriminar, pues yo sé la boludez que va. Se encuentran dos amigos, ¿sí? Uno iba con la señora todo, y le dice, ¿cuánto hace que no nos vemos? ¿Cómo andaba, Pedrito? Le dice, mal, me voy a morir en una semana. ¿En serio? ¿Me jode? Sí, me voy a morir. Tengo sida, le dice. Uy, qué bajón, qué sé yo. Y el amigo se va re mal. Y la mujer sigue caminando con la mujer, le dice la mujer, pero vos no tenés sida, le dice. Tenés cáncer, sí. Yo me voy a morir, pero a vos no te va a coger nadie. Ya sé que era muy malo. Era negro. Ya les... Admito que me gusta el humor negro. Ya les digo, era humor negro. Yo lo aclaré. Desbarrancamos con de todo. Y bueno, ¿cómo ya seguían las noticias? Yo les tiré el humor negro. ¿Ya vos tenés algún chiste, por favor, para salir de acá? No, yo chiste. Inventame alguno. Ya soy un chiste yo. Yo les dije era un humor negro. Yo tengo uno. No, pero yo, corto. Si me lo deja, es un poquito medio largo, pero es cortito. No, corto. Luego cortito. A ver. Un hombre, viste, se casa con una chica que era virgen. ¿Viste? Y bueno, se casan y la noche de boda, ¿viste? Tienen sexo, todo, se acuestan. Cuando se duermen, la piba se despierta tipo 4 de la mañana, sonámbula, le casa el peña al marido y empieza primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y como si fuese que estuviese manejando un auto, ¿viste? Le dejó el peña a la miseria. Sí. Bueno, van al médico, ¿viste? Me dice, mire doctor, la chica dice, pasa esto y no sé qué hacer. Tranquilo, pibe, le dice el doctor. Tómate esta pastillita, vas a ver que no pasa nada. Van a hacer el amor, todo, se acuestan a dormir a las 4 de la mañana, la piba se levanta, así dormida, se sienta en la cama. Le casa y empieza de vuelta. Sí, primero, segundo, pero. ¿Qué estaría soñando, no? Cada vez parecía que manejaba más rápido, ajá, ¿viste? Y van al médico de vuelta, ¿viste? Sí. Le dice, doctor, mire, ¿no? Esa pastilla, mire, chiquito, estuve pensando mucho en su problema, ¿eh? Era así, medio parecido a vos, Juancito. Bueno, ahí. Le dice, haga una cosa, cuando hace el amor, después que termina, usted duerma boca abajo. A ver qué pasa. Guarda. Y bueno, vos sabés que la pilla se la moto. Guarda. Se despierta después de la mañana, tantea, ¿viste? Y no encuentra nada, ¿viste? Sí. Levanta el brazo, ¿viste? Pone el dedo así tipo facio, le mete el dedo ahí y le dice, como uno especial. Yo te puedo contar uno, largo. A ver. Es medio largo. Esto sucedió en un pueblito. Bueno, vamos a las noticias entonces. Tengo una noticia. Un hombre de 28 años. ¿Por qué no me dejan, che? Un hombre de 38 años de edad fue detenido porque violó el confinamiento porque fue a cazar pokémones. Escúchenme, le termino el cuento. Un pokémon nocturno. Este no va a ser negro. ¿Estamos? ¿Sí? Okay. Esto sucede en un pueblo, ¿sí? Donde una de las chicas más pobres del pueblo se casa con los más acaudalados del pueblo. ¿Cómo, sí, cómo, con cómo? Uno de los acaudalados. Ahí está. ¿Cómo, sí, se llama, bien, el pueblo? Bien. No voy a decir. ¿Cómo? Entonces, se casan, se enamoran, se casan y el hombre empieza, el marido de esta chica. Me acordé de uno que es buenísimo. De esta chica, lo empieza a ayudar mucho a la familia de ella. Pero después de un año... La ¿sí? estás haciendo muy larga. ¿Yo la estoy haciendo muy larga? ¿Usted no se escuchó? Remen. La chica, ¿sí? va a hablar con el papá y le dice que se quería divorciar. ¿Sí? Se quería divorciar. Le dice, pero el papá le dice, ¿pero por qué te querés divorciar de este hombre? Nos ayuda. Trabajo con él. ¿Por qué te y por qué él quiere siempre sexo sexual? Dice, yo antes lo tenía como una monedita de 10 centavos y ahora lo tengo como una moneda de un peso. Dice, necesito divorciarme, este hombre es insaciable, le dice. Esto no es normal. Y el padre la mira y le dice, por 90 centavos no nos vamos a hacer problemas. Está bien. Era bueno. Bueno, escúchame. Bueno, ¿qué bien? ¿Por qué hablas así? Tengo dos para contar. No, vamos al ranking. Vamos con uno. No, pero este es muy bueno. Uno. Pero corto. Tiene que ser corto. Este es muy bueno. No, tengo dos que son muy buenos. Vamos con uno. El más corto. Vamos con uno. El más corto. El próximo lo deja para la semana que viene y quiere escuchar su ranking. Es muy bueno, está bien. Pero te voy a contar este. A ver. Resulta que viste, están en la casa a la noche. Y viste, cerca de Navidad, ¿viste? Ya me aburrí. Y bueno, el chiquito tiene una hermana de 18 y el nene de 5. Y la, viste, bueno, se van a dormir y se ve que la chica estaba mal, ¿viste? ¿No era corto? El tuyo es corto. El que usted tiene la cola. Bueno, resulta ser que la piba, viste, se va a dormir, abre la ventana. Y empieza, se desnuda y empieza a decir, quiero un hombre. Apa. Necesito un hombre. Ay, no era yo. Pasa el pibito al baño, ¿viste? ¡Ay, qué horrible! La ve desnuda la hermana tocándose con la ventana abierta pidiendo un hombre, ¿viste? Vuelve a pasar el baño, nada, o sea, la piba igual, ¿viste? Al rato se levanta el pibito y va a ver a la hermana, ¿viste? Pues dice, ¿esta qué le pasa? Que parecía el exorcista la pibita. Seguida. Y cuando pasa, ve que un vago estaba entrando a la hermana como gallego a la gaita, ¿viste? Entonces el pendejo sale corriendo, ¿viste? Sale corriendo, se desnuda, ¿viste? Y empieza, quiero un triciclo. Bueno, pero para yo lo que me quedé con algo es bueno. Gallego a la gaita. No era escocesa la gaita, pero... No, es gallego a la gaita. Ah, listo, bueno, perfecto. Bueno, vamos con el ranking. Perdón, Gaita, ¿de dónde viene? De gallego. A ver, ustedes que son tan inteligentes. Ahora después lo voy a buscar, pero me parece que después lo no googleamos. Tiene que ver con eso. ¿No podemos llegar a googlear mientras ustedes nos dedica el ranking, hoy viene medio romántico, Viene medio romántico, ver, como sí, siempre. Sí, siempre tírate a temas románticos igual. Sí, pero hoy estoy más romántico que nunca, ¿eh? A ver. Ese se lo voy a dedicar a mi chica. A ver. Listo. ¿Está listo, pibe? Bueno, no está listo. Bueno. Salimos para todos lados. El desorden nosotros lo tenemos en la mente. Es que te estamos probando, Marce. Marcelo, lo que pulpo pasa... Volvé, pulpo volvé. Pulpo volvé. Estos pibes no saben hacer radio. Yo te voy a defender, Marce. Marcelito. No. Marce, igual te queremos. Marcelito. Puta, no puede ser, pero... Yo te voy a explicar una cosa. No, igual te bancamos. Marce, escúchame lo que te voy a decir. No le debo la Trujillo. Ay, ya empezó. Él apoya a todo el mundo. Viene el romanticón, pues son los temas, viste, que me gusta. Los temas románticos no escuchaste el otro día. Ay, a ver. Nada hará cambiar mi amor por ti, Sergio Denis. A ver, lindo tema, me gustó. A ver, lo levantamos un poquito. Mándale power. No, este no es. Se equivocó de. Se equivocó de ranking. ¡Volvé, pulpo! ¡Volvé! ¡Volvé, pulpo! ¡Volvé! Te banco, amigo, porque es muy difícil trabajar con estos pibes. Sí, demasiado. No. Escucha que te. Escucha. Esto se lo digo a mi chica. Cántemelo, ¿puede cantar un pedacito, doctor? ¿Qué hijo de puta? A ver. He visto pibe culo roto, pero vos sos un culo roto hermoso, ¿eh? Cante un poquito para Es un malareche, no lo buchón, sabe. Es buchón. No lo sabe. Como nuestro sueño, podemos ir volando al sol. Quiérame, quiéreme, que solo vivo para amarte. ¿Cómo dice? Nada va a cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor querida. Nada va a cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta. Nada va a cambiar mi amor por ti. Enfócalo a Juanchito, ¿no? Ahí nomás. Porque cuando canta tiene un orgasmo el chabón. ¿Y por qué no? Para mí, ¿tenés cara de como que tenés un orgasmo o te están haciendo el amor? No, mi cara es así, boludo. A ver, canta, a ver. No, ahora no voy a cantar. Dale, dale. Quiero que la gente lo vea, ¿eh? ¿Qué otro tema tiene? Y el número 2 es Solo me importas tú, Franco de Levita. Papá. Ah, para estar muy romántico, en serio. Ay, el jopo que tiró, terrible, terrible, ¿eh? Y el que este tema se le dedica a Juan. A Charlotte. ¿Pero por qué ustedes interceden siempre? Porque vos no te animás a decírselo. Nuestra relación con Charlotte es nuestra relación, no se metan. Escuchame, no se metan. Escuchame una cosa. Por favor, déjame disfrutar. A ver, que después viene. Después viene el ranking pedorro del Gordo Este. No. Esta vez no viene mi ranking, viene su ranking. Esta vez viene cambiado. No sé, para mí no mira la grilla de ustedes. A ver, doctor, ¿cómo dice? Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, Charlotte. Solo importas tú. Me salió un voz de mecánico, ¿no? Sí. Se me olvida que también existo. Solo importas tú. Me gustó el tema, ¿eh? ¿Con qué venimos? Y el que viene es un temazo, hit, hit. Muy bueno los temas que está poniendo. Dueño de casa. José Luis Rodríguez, dueño de nada. Está poniendo muy buenos temas. Yo estuve escuchando los rankings anteriores de los programas anteriores. Muy bien, doctor, ¿eh? Se lo quiero decir, ¿acá? Nada más allá que nos aborrecemos. Acá en la grilla me falta uno, ¿eh? No sé, yo no tengo mucho conocimiento, ¿no? Pero ese tema estaba en una serie. Sí, estaban hablando de series. Ah, me parece que sí. Sí, estaba en una serie, me parece. Yo te voy a decir, me parece que falta uno y se pudre todo, lo acaba trompada. Especial. No soy yo. ¿Y este? Escuchá, vas a ver qué tema. Escuchalo. Estoy escuchando. Y ver en la lluvia. Sí, chicos, estamos muy románticos hoy. No sé por qué. A los chicos de Instagram les digo que están ahí. No soy yo. Eres tú. Ese a quien tú le dices. Le re. Se equivocó, Robert. Soy solo un perro. Sí, usted es más o menos un perro. Que tú haces saltar. Y que buscas. Escucha. ¿Qué me vienen con Bug Bunny? ¿Quién es Bug Bunny? ¿Quién es los pelotudos ese que me vienen con Bug Bunny? ¿Qué Bug Bunny? No entiendo cuando dice Bug Bunny. Escucha. A ver. Dueño de ti. ¿Dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar. ¿Sabe que siempre pensé que iba a poner algún día Roberto Carlos en algún No, tengo un problema con ella. ¿Tiene problema? Me dijo el otro día, pero no, una vez tuvimos problemas porque, viste, nos agarramos a piña por una mina. Ah, bueno, después me contará esa historia. ¿Y ahora seguimos? Vamos con Ricardo Montaner. Apa, otro. Tan enamorados. Apa. Es un demon. Yo tengo buen gusto, no sé cómo gordito. Yo voy a tirar un dato después de que termine el año. A ver. Por favor, por favor. Quizás te puedas preguntar. Lo saben todo, ¿eh? ¿Qué me hace falta a esa noche blanca? Se acabó. No voy a decir. Que ya han vivido tanto, que han visto mil colores. La Argentina para todos. Nadie llega a Sotón igual, pero. Y cuando llueve, tengo que cuidar la garganta para dentro de un rato. Claro, para dentro de un rato. Vas abrazándome sin risa aunque te mojes. Golosa. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura. No le hace falta nada. ¿Cómo dice? Estoy aquí tan enamorado de ti. Se pone la mierda ahí. La noche dura un poco más. Están. Viste que. Silencio absoluto. Vos te diste cuenta que el ranking mío hace que canten todos. ¿Te diste cuenta? Igual. Bueno, mirá, y ahora, para terminar. Mirá cómo te viniste. Para terminar. Y yo que te lo saqué de encima a este para que pueda disfrutar de la Avellaneda. Para te terminar. Mío, para terminar, voy a hacer un tema movidito. Medio romántico, pero movidito. Movidito. Traición a la mexicana de la Zimbabue. Ay, uy, qué temazo, doctor. Por favor, muy bueno el ranking que está haciendo estas últimas semanas. Mándale caño. Bien arriba. Chicos, esto bailamos mis hermanos. Nosotros lo bailábamos. Década del 90. Justo venía. Década del 90. Esa noche saldré a emborracharme. Así decía. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor y por lo que fuimos. Por calmar el dolor que marcó tu traición. Tiene mate de puto. Los colores ahora, tienen sexualidad. Increíble, increíble. Porque es mi corazón el que rompí si quiero curarme. Para vos, Juancito. Esa herida mortal no para desangrarme. ¿Qué dejaste que no le sangre? Y me voy a quedar en el. No sé, después hablamos ya. Cantinero, sirvo otro tequila, limita mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? ¿Qué les parece si nos vamos después de la Zimbabue, nos vamos a la tanda musical? Bien, dale, ahí, pero dígame los números a que nos pueden llamar, doctor. 11-64-00-7047. Perfecto, ¿en qué redes sociales nos encuentran? Nos pueden encontrar en noches.informales.ok. O si no, pueden bajarse también la aplicación de Radio Vox, Vox FM 102.9, para seguir el programa en vivo. En instantes, el gordo Lisandro está preparando todo. Sale en vivo Vicky y Marcelito Casal, Exactamente. Opa. Venimos con un ranking antes, no te preocupes. Dije en instante, no dije claro. Dijo en instante. Escuchá lo que te está diciendo. Bueno, todo. ¿Con qué temas? No me hagas que te lo vuelva a repetir, querida, No, okay, perfecto, pero... perfecto. Perfecto. Vamos a una tanda musical, ¿les parece? Y ya volvemos. La locura, a tu maestro. Para los que vamos a volar sin rumbo perpetuo. En cualquier otra dirección, con tal de no romar los caballos de la exaltación, la rutina atesorará tu se cierran a los disfrutes que nos quedan. Avalancha, avalancha, avalancha, avalancha. Necesitamos el valioso tiempo que abandonas sin saber qué cojones hacer con él. Nosotros somos la comida y alguien está efectivamente hambriento. Y no hay retorno a la conciencia tras el desvarío, el amor. Las noches de box son informales. De este corazón que me ha dado y quitado los privilegios del amor, sentimiento y tortura, combinación letal de interés y locura en estos muros de papel. Meses sin razón, besos sin amor, despacio, mientras me derrumbo con cierta dulzura en un abismo de placer. Meses sin razón, besos sin amor. Necesito un puente para atravesar. ¿A dónde está tu corazón? Y los secretos que escondiste, quiero encontrar una razón para aliviar esta pasión. Voy a intentar volver a hablar con esta historia y retratar lo que pasó para enmarcar este dolor. Quiero encontrar una razón para aliviar esta pasión. Voy a intentar volver a hablar con esta historia y retratar lo que pasó para enmarcar este dolor, renunciar a mis penas, olvidar que es histeria las palabras que se llevó. ¡Histeria! Voy a intentar volver a hablar con esta historia y retratar lo que pasó. Noches informales. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh, no. jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Bueno, bueno, bueno, volvimos de vuelta, como la frase célebre, volvimos de vuelta. Estamos acá ante la presencia rutilante de una de las concursantes que me gustaría que en este momento los presente el señor Lisandro. Bueno, vamos a, antes que nada, a comentarles del concurso que tiene como premio un book de fotos del Centro Fotográfico Quilmes, que tiene una grabación de un demo de Tute Records. Sí, sí. Y este, por ahí algún premio más consigo, no sé, puede ser, ¿no? Que consiga algún premio más. Ahora que tenemos otro sponsor más, también puede ser que consiga algo más. ¡Vamos! Este, pero eso lo vamos a dejar para después. Bueno, están, están los dos participantes, pero... pará, porque estoy mirando a ver. Veo mucho movimiento. Sí. Veo mucho movimiento. Este. Bueno. ¿Está lista? Casi. Bueno. Ama de casa. Gran cocinera. Perfecto. Según comentan algunos, gran ama de casa limpiando es una genia. Es una genia, me dijeron que es una genia. No vamos a decir quién. Bueno, le hacemos un par de preguntas, ¿te parece? Para que la presento, boludo. Y bueno, porque te estás alargando como loco, me estoy aburriendo. Hoy ya me está aburriendo. Hoy vino es difícil. Muy celoso. Hoy vino difícil. Sí, no. Deja que me presente. Cantante. Abogada. Feminista. No. ¿No? No. ¿Machista? Algo así. Un punto intermedio. Fuerte el aplauso para la señorita Vicky Arocha. Fuerte el aplauso. Hola, chicos. Hola de nuevo. No, porque lo alarga. Igual, yo creo que dos cosas. Lo de que sea buena ama de casa, a mí no me consta. Todavía no comí nada de ella y todavía no vino a limpiar mi casa, así que no sé. No, bueno, pero estuvo con nosotros cuando hicimos la mudanza de Lisa. Cuando me hicieron la mudanza. Y la verdad, una genia total. Es verdad. Y el flaco también. No, el flaco ahí que está ahí afuera, sí, mirándonos. Un crack. Impresionante los dos. Dos genios totales, la verdad y, que sí. Y bueno, ¿con qué nos va a deleitar esta noche? Para ir sabiendo más o menos, para tener una idea. Hoy traigo a Rocío Dúrcal. Creo que el doctor tuvo un romance con Rocío Dúrcal. ¿Con Rocío Dúrcal también? Otro más. Sí, tuvo con todo. ¿Qué levante tenía el doctor? Sí. El doctor, ya te digo, era tremendo. Terrible. Parece ser que sí. Igual no tenemos confirmación del otro lado nunca, pero bueno. Isidoro Cañones y el doctor. Perdón. Él está diciendo que no tiene confirmaciones, pero ha llamado Rosarito. Es verdad. Y ha dado testimonio. Bueno, Rosarito, pero es la única. Después de todo lo que dijo, digo, habría que, confirmación, tendríamos que tener confirmación, aunque sea de la mitad de las personas para poder creer, ¿no? Digo, ¿no? Son bastante cercanos con el doctor, porque sabe todo. Sí, sabe todo, sí. Lisandro. Son muy amigos. Sí, sí. ¿Tus redes sociales? Es mi manager. Es verdad. ¿Viste Maradona y Coppola? Listo. Yo soy como... Él es mi Guillermo Coppola. ¿No salían los cuatro juntos? en algún momento ha salido el doctor. El doctor. Ha participado en alguna fiesta con Diego. Opa. Y con Guillermo. Guarda. Tus redes sociales, gordita. Mis redes sociales. Qué mal que tú. ¿Qué dije? Flojísimo. ¿Qué dije? Gordita. Qué mal. Perdón, no me di cuenta. No me di cuenta. Lo dije de cariño. Lo dije de cariño. Te fuiste a la B. ¿Qué le pasa? Porque no fue. Esta no fue intencional. Esto no fue intencional. Estamos en la B. ¿Qué le pasa hoy? No era intencional. Esto no fue intencional. No fue intencional. Por favor, te lo pregunto. ¿Tus redes sociales? Redes sociales. En Instagram, @vicu_s2. Y Facebook, Bárbara Victoria Arocha. ¿Alguna pregunta que le querías hacer? Sí, la raíz cuadrada de 57, ¿cuál es? Soy malísima en matemáticas. Listo, no la responde. No. ¿Alguna pregunta que paso le querías hacer? ¿Sabes algún aro? No. O sea que no sabes nada. No sé nada. Bueno, listo. Para lo único que servís es para cantar, ponele el tema entonces. Solo sí, sé vamos que no sé nada. ¿Cuál era el malo del Chapulín Colorado? No me acuerdo. Chicos, era muy chiquita con el Chapulín Colorado. No, bueno, ya vimos. No había malo. No había malo. Pero era eso. Era la respuesta rápida, tonto. Me está haciendo preguntas capciosas. ¿Cómo se llamaba el amigo del Chompiras? No me acuerdo. Yo tampoco. El Botija. El Botija. La capital de Francia. París. Bueno, te respondí una. Bueno. Bien. ¿Cómo se llamaba la mujer del Botija? No me acuerdo. La Chimotrufia. Y viene el operador. Está chico, está muy atento, me están matando con las preguntas. No, igual. ¿Cómo se llamaba la prima de Kiko? La Popis. Muy bien. Una película de Cantinflas que te acuerdes. No, ninguna. ¿Cuál es el número para que nos manden mensajes acá? Pará, ya que estamos lo vamos a presentar al señor cantante, stripper. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Marcelo Casal, fuerte el aplauso. Un también aplauso. Vamos a presentar. Buenas noches. Fuerte el aplauso. Ahí está. Es la gente que está en el balcón ahí esperando para que salgamos nosotros a saludar. Gracias. Marcelo, para vos, te vamos a hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo se llamaba la bruja del 71? Doña Clotilde. Bien, más aquí el micrófono, por favor. Y ahora, sí, ¿cómo no? ¿Qué hecho sucedió para que se desate la Segunda Guerra Mundial? Yo la sé. ¿La bomba de Pearl Harbor? No. Ah, no. Era a ver, usted no, que sabe la tanto. La asunción democrática de Adolf Hitler. No, pero esa no fue la causa. No. Ah, es verdad. La causa. No. Me está haciendo. Pará, ¿puedo hacer una pregunta yo a Marce? No. Por favor. A ver. No nos pueden hacer esto antes de cantar. ¿Se rinden? Es criminal esto. Igual te digo, eso no fue una pregunta. A ver, así que quedaste. Pará, déjame que quiero ver qué pregunta le va a hacer Vicky. A ver, me gusta. Dale. A ver. ¿Es criminal lo que nos están haciendo antes de cantar? No. Para mí está bueno, porque está como bueno. Que rebuscan en nuestro inconsciente respuestas alternativas. ¿Qué número era el auto de Meteoro? 5. Más 5. Más 5. ¿Qué se reformuló en la Constitución en 1994? El casamiento de los gays. No, en el 94. No, se lo pregunté a él. Soy abogada, chicos. Igual, lo importante es que responda, ¿no? Que responda. Claro. ¿Por qué? A ver, para Vicky, entonces, una. A ver. ¿Te parece que historia que sabe mucho? Dale. Ah, claro. Sí. A ver. ¿Por qué? Mirá cómo te sacan el título. Y en ese momento. Acordate que le dijiste gordita y aquel le dijo enana. Claro, no, yo o sea, también le dije. Estuvieron no. mal los ¿y dos. Mi novio está afuera. Sí, pero en cualquier momento no mira quiero salir. ¿Cómo te mira no el novio? Salir. No quiero, es que no quiero salir. Mira, es grandote, ¿eh? Tiene es miedo. Grandote encima. ¿Sí? Encima hace. Tirando la grulla. Hace Chaidú cuando no sé qué. Chaidú cuando. En medio. Pero cuando no sé. ¿Cuándo? Hace. Va a practicar con vos cuando salga. ¿Cuándo haces Chaidú? Bueno. Hace, no sé, se hace Bruce Lee. ¿En serio? Después sí. Decirme quién es, le voy a romper una patada en la piña. Se le habían ocurrido preguntas, sí, pero no. Muy bueno, ponémela de nuevo. Tomá, mirá, ¿eh? Para Marcelo, ¿cómo se llamaba el maestro de Bruce Lee? Señor Miyagi. No, ese es Itman. Itman. No lo digas vos, boludo. De Bruce Lee. El maestro. No pude. No sé. Itman. El maestro. De paso, me pegó un bife. Fue real. Perdón. No, lo pasé. Vicky. ¿Por qué es el Día Internacional de la Mujer? Por una protesta que se hizo y murieron muchísimas mujeres en el extranjero. Exacto. No me acuerdo en dónde, creo que fue en Estados Unidos. Sí, le prendieron fábrica, fuego, ¿no? Sí, prendieron fuego la fábrica. Una fábrica, sí. Muy ahí bien. Está, ahí está. Sí, Vicky, es para, una historia para Vicky. Un poquito junto va a separar, separado a todos juntos, ¿eh? Ah. Me explotó el cerebro, chicos. Opa, no cualquiera. Para que no ¿por qué todos juntos? Va separado. ¿Cómo separado San Martín los Andes? Acá va. No. En burro. Tampoco. En camilla. Muy bien. Para vos, Vicky. Estoy perdiendo la matrícula en este momento, chicos. Para vos, Vicky. Pablito clavó un clavito, clavó Pablito. Se me explotó el cerebro. A ver. ¿Vos le podés hacer más? No, pero te puedo cantar la de la chiva, si querés. No. Esto es así. Pablito clavó un clavito, Pablito clavó un clavito, qué clavito clavó Pablito. Ahí está, muy bien. Tratá, Vicky. Medio lento. Trátalo. Mándale. Vos podés. Vicky, vos podés. Dale. Vos podés. Pablito. Tú puedes. Dame el párpado. Vicky. Tú puedes. Vicky. Vaya a estudiar. Gordi, lo arreglas vos a esto, ¿eh? Bueno, te cambio. ¿La pared? Te cambio el Pablito clavó un clavito por tres tristes tigres comen trigo en un trial. No, es peor, chicos. Menos mal. Tengo problemas serios. Cucharita, chacarita, cucaracha. No, chicos, cucharita, chacarita, cucaracha. Yo tengo una pregunta. A ver, así lo la pared sostiene el clavo. El clavo sostiene la bolsa. ¿Qué sostiene la bolsa? El clavo. Me encantó la cara que puso. A ver, ¿cómo fue? La pared sostiene el clavo. El clavo sostiene la bolsa. ¿Qué sostiene la bolsa? El clavo. Yo tengo una. A ver. De lejos te vi venir. Me pareciste una groncha. Si así de negra tenés la cara. ¿Cómo le vas a hacer la pregunta? ¿Cómo tendrás el alma? No. ¿Qué pensaron? Peluda. A ver, adivinanza. Adivinanza para los dos. A ver. Tajo en el medio, pelo arriba, quilombo, pelo abajo. Un quilombo. Sándwich. No, pelo arriba, pelo abajo. Bueno. ¿En qué momento entra? Perdón, ese pibe tiene problema, ¿eh? No sé qué clase de sándwich está comiendo. Me parece el sándwich que está comiendo no es, ¿eh? No. Pero bueno, no importa. Por ahí no es. Tengo una. Velocidad precisión. No es. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Bueno, el ojo, chicos. Para que sepan. Ayer pasé por tu casa. No. Y me tiraste con un suspiro. Mejor me hago el boludo porque me puedo contagiar coronavirus. No, es muy malo. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un ladrillo. Voy a pasar otras veces y me construyo un castillo. Repeat, por favor. Pará. Hacé el de cucaracha de nuevo, Lisa. Pará, porque ese del ladrillo me lo hacen los nenes de segundo grado. Por supuesto, era el único que me acordaba. Era como el aro. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un celular. Casi me Nokia. Dale, boludo. Haceme el de cucaracha. Haceme el de cucaracha para que lo pueda hacer. ¡Opa! Cucharita, cucaracha. No puedo así, viejo. ¿Cucharita, cucaracha? No. ¿Chacarita? Chacabuco. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucaracha, cucharita. ¿Es así? A ver, Robert. Sí. ¿Cómo era? Para repetímelo. Chacarita. Cucaracha. Cucaracha, cucharita. Chacarita, cucaracha, cucharita. Y el de los tres. Tres tristes tigres comen trigo en un trial. Tres tristes tigres comen trigo en un trial. Pablito clavó un clavito, que clavito, clavó un clavito. Clavito, que clavito clavó Pablito. Todo unido, ¿lo ves? Bien, bien. Bien, bien. La raíz cuadrada de 100. No, pero aparte puso la no tiene raíz cuadrada de 100. En la puerta de mi casa, en la puerta de mi casa, no, planté un árbol de ambú. ¿Y? Qué boludo, ¿por dónde salgo? Eso no. Estuvo bueno. Estamos desbarrancando, chicos. No, no. Bueno, justamente con el árbol yo tenía una novia del otro lado y no la podía ver, así que el árbol, el paro no se para. Claro, porque por dónde sale, ¿no? Si el árbol está en la puerta. Bueno, volvamos porque nos estamos desbarrancando con el chicos, bueno, vamos con los todo. Temas. Justamente habiendo una mujer y un hombre, vamos a empezar primero con la dama. Muchas a gracias. Ver. ¿Qué tema nos vas a cantar? Voy a cantar Cucurrucucú de la versión de Rocío Dúrcal. Apa. Apa. ¿Cómo se llama? Cucurrucucú. Cucurrucucú. Levantate un poquito más el micrófono para que... Exacto. Cucurrucucú. Cucurrucucú. ¿La raíz cuadrada de 57? No, no, bueno, no, verdad. Ya está, chicos. Ya se dieron cuenta. Vamos al tema. Esperame un cachito, querida. Justo que vas a cantar un tema de Rocío. Sí. Aprovecho para mandar un saludo porque bueno, no, basta. Tuve una historia de amor. No, basta. Lo contó Lisandro hace un rato. Sí, basta. Así que tengo una gana de llorar. Le mando un beso grande a Rocío, hace mucho que no la veo, no viajo a España porque estuve en quilombo, ¿viste? Con Rosarito. Ajá. Sí, un día me cagó de trompada porque me vio con otra mujer y me cagó de trompada. Si quiere después trato de ver si puedo interceder, ayudarlo un poquito a arreglar ese. Ese altercado. Puede ser, ¿viste? Pero no sé, porque Rosarito es muy celosa. Es muy celosa, no me quiere ver cerca. Bueno. Es más, me ve cerca de Juan, ¿viste? Y le vio la colita y dice, bueno. No, al lado del trolo ese, no te pongas, me dice. Bueno, vamos con el tema. Vamos, a ver qué me gusta. Voy a prestar atención. Sin miedo. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú. Paloma. Cucurrucucú. No llores. Las piedras jamás. Paloma, ¿qué van a saber de amores? Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú, no llores. Las piedras jamás. Paloma. Bravo, bravo. Muchísimas gracias. A Robert casi se le caen las lágrimas, lo estaba haciendo reír. Pero, porque estoy llorando, mira. Estoy llorando. Cucurrucucu y llorando. A ver, hacemos un cucurrucucu. ¿Puede ser? Cucurrucucu. La raíz cuadrada era de 150. Ya no la sé. Cambió la pregunta, no, porque era 57 la raíz cuadrada. Bueno, no lo sabía. Haceme el cucurrucucu, por favor. Una sola vez. Cucurrucucu. La capital de Mongolia, ¿cuál es? No, para. Haceme un cucurrucucu. Cucurrucucu. Para. Ahora lo quiero ver acá. Haceme un cucurrucucu. No me sale. No, es que me están haciendo reír. No puedo. Es que no puedo, porque me hacen reír. Aparte, no es tan complicado. Es cucurrucucu. Te hago la boquita. Qué lindo que te queda. No me sale. Pero, usted, a ver, para. Cucurrucucu. Es una pelota desinflándose, ¿entendés? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, no? Pero al menos yo puedo decir cucurrucucu. Si me pone la cámara es como que... Cucurrucucu. Está bien, salió bien. Es difícil concentrarse en el cucurrucucu. Sí, y encima yo tengo boca grande, ¿viste? Entonces si hago cucurrucucu... Claro, tenés que hacer trompa sí o sí. Lo estoy besando a Marcelo. No te hagas problema. Con razón se corre. Charlotte ya me dijo que tenías boca grande. Sí. Claro. Marcelo se va corriendo, ¿viste? Bueno, saludamos a la gente que nos está siguiendo acá, a Marisol, a Franco. Franco te mandó saludos y le mandó saludos a tu papá, dijo que es un gran amigo, no sabía. Ah, sí, lo conoce mi papá, Que bueno. A ver, Marce, ¿para qué voy a girar la cámara en este momento? Vamos a enfocar a Marce. Marce. Vino con guitarra, Marce. ¿Qué tal? Bueno. Decía hola, ¿qué tal? Hola a la gente de Instagram. ¿Qué tal? La gente vio exactamente todo como estás dando órdenes a todo el mundo. Me encantó. Antes se ofreció para. Claro. Para antes que. ¿En serio? Para. ¿Qué tal? Vos fíjate qué bueno que es, ¿no? Porque es tu pareja y viene claro. A ayudar a tu compañero. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a un tema musical. Tenés un tema que puedas poner ahí. Volvemos. Enchufamos todos. ¿Sí? Porque así nos ordenamos, volvemos y canta Marce. Pero tirame el currucucucu. El currucucucu. Pará, no. Antes de irnos y que ponga. Quiero que vos me digas el currucucu. Vos lo puedas decir. Marce, que está del otro lado, también lo diga. Sí, no, sí, olvídate. Tíramelo, por favor. Cucurrucucu. Vamos. Cucurrucucu. Vos. Qué re cucú. ¿No? Tirámelo, dale. Bien, bien, bien ahí. Qué grande. Bueno, vamos bueno, a ahora, un poquito. Ahora sí, vamos a una tanda musical y enseguida volvemos con más Noches Informales. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Volvimos de vuelta. Otra vez estamos acá. Ya solucionamos el problema con Marcelo. No voy a hacer el chiste fácil. Pero bueno, ya pudimos conectar todos los instrumentos. Tiene una orquesta que vino. Así que, ¿estás preparado, Marce? Más cerquita del micrófono, ¿puede ser? Están. Ahí. Bueno, Marce, yo te voy a hacer un par de preguntas. Sí, adelante. ¿Talla 46 de pantalón? No. No. ¿Usás anteojos hace mucho tiempo? 10 años. ¿La raíz cuadrada de 57? 8. Pará. Vicky, estás en el horno. Pará. Porque te la dijo, pero vos ni siquiera. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 57? 57 no tiene raíz exacta. Y 8 es de 64. 8 por 8 es 64. Pero él sí, necesitaba una respuesta. O sea, yo necesitaba una respuesta nada más. Después decía todo. Yo bien. Te puedo garantizar que la gente hasta ahora no va a ir a buscar la calculadora. No, que viven, lo sabía. Gracias por decirme que soy un nerd. No. ¿Algo más me querés decir? No, nada, solamente. ¿Qué tema vas a cantar eso? Bueno, vamos a hacer uno de la renga. ¿Cuál? ¿La de la pierna derecha o la de la pierna izquierda? ¿Cómo es que se llama? Bueno, aclaro, un tema de la renga. Aclaro un par de cosas que tuvimos muy desordenados hoy. Sí. Sí, mal. Digamos, no se podía con instrumentos. En las instancias finales, como me dijo Lisandro hace un momento, estaba con una situación afuera charlándola. Y, ¿qué pasa? Como Vicky dijo que sí, no tuvo problema, está Marce con la guitarra y nos va a cantar el tema. Es verdad, ratifico. Gracias, te agradezco. Les aviso que no se podía. Para los chicos que vienen, depende también del compañero concursante que tenga al lado, ¿sí? Claro. Igual con la voz que tiene, por más que traiga una orquesta, no sé. Muchas gracias. A ver, hacer un rucucucucú. No, bueno, ni guarda. Cotorra. Bueno, cuando ustedes me den la señal. Bueno, venga, a ver. Pará, yo te doy la señal en 3. 2. Aldo. Mandala. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de mirar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Y hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Sigue más allá de las luces de la autopista, secando el ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te oculta de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado que te teme y te da la mano para llegar a las tabúas. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que ha de mirar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te temora. Hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso, un aplauso. Gracias. Gracias, gracias. Terrible. Quiero terminar, terrible. Quiero terminar, quiero terminar con una sola cosa. Cucurru cucú. No. Faltó el cucurru cucú de Lisandro. Ahí está. A ver, Lisa, el se cucú. lo mandé por audio. Por ahí, pero no lo mostraron al cucurru cucú. Mi celular no lo tengo, está ahora ahí. Lo vamos a hacer. Muy bien. Los quiero felicitar a los dos porque fui a hacer una cosa rápido sin delivery boy. Delivery de hoy. Bien. Tuve que hacer un trámite, vos. Exactamente. Avisé que se sí. Y vos no me escuchaste. No. Yo te avisé y bueno, lo escuché por la radio en el auto. Buscame ese tema. Yo te avisé y vos no me escuchaste. A ver, para No. Ah, vos lo sabés. Ahí, a ver. ¿Puedo hablar? No. A mí la verdad, los felicito a los dos. Gracias. Muchas gracias. Lástima, bueno, algunas personas que interrumpen, pero gracias. La exacto. Verdad que el gorditas con barba. El currucucú, medio pelirrojo. El currucucú muy bueno. Sí. El de Roberto también, bueno, el de Juan, ¿qué vamos a hacer? Currucucú. Lisa. Era más o menos así, ¿no? Lisa. Era más o menos así. ¿Me puedes dar el número de teléfono donde la gente puede llegar a votar, ya sea a Vicky o a Marce? Sí, señor, ya te paso. No se sabe. 11 44 06 5912. Repetímelo. 11 44 06 5912. A partir de ahora pueden ya empezar a votar hasta las 10 de la noche del jueves que viene. El jueves. Aviso que viene. El que pase de ronda. Sí. Sería cuartos de final. Exacto. Sí. Pasaría a semifinal. El que pase a semifinal, la votación va a ser durante el programa. Van a tener que venir temprano. Cantar, o sea, abrimos el programa con ustedes. Cantan y a fin del programa damos el resultado. Algo rápido, express. Lo que tienen que hacer. Escuché y lograr hoy temprano. Y lograr muy bien, que sus fans, sus seguidores, digámoslo así, los seguramente no, ese era tu maldito plan. Yo le voy a decir algo. Vicky, no pongas esa garita. Son tus fans, hay gente que te sigue, son fans. No pongas esa garita, asumilo, tienes fans. Sos una persona reconocida. No me sos la chiquita en este momento. No me dejaron terminar de hablar. Yo sí, por lo que escuché, tranquilamente, seguramente tienen fans. Porque ya, es más, han sido votados... Yo ya soy fan de los dos. Bastante sí. por WhatsApp, o sea que ya tienen sus seguidores. Así que tómenlo como eso. Sus fans van a tener que estar comprometidos escuchando el programa y mandando mensaje en el teléfono que vamos a dar el mismo día del programa. ¡Apa! Cambiamos de teléfono. ¿Se entiende? Sí. O sea, el voto va a empezar en semifinales cuando ustedes terminan de cantar. Ahí se activa la votación. Ahí se activa. Cantan los dos. Cuando terminan de cantar, se activa la votación. Marce, el que Marce, vos no dijiste tus redes. Marce, sí, tus Marcelo redes. Casal, con Z. Exacto. Marcelo Casal. ¿Querés repetir tus redes? Facebook e Instagram. Marcelo Casal. Bien. Instagram, bicu-s2 y en Facebook, Bárbara Victoria Arocha. Muy bien. Marce, acaban de descubrir que no me llamo Vicky. No, yo. Para. Antes yo quería aclarar una cosa. Sí. ¿Puedo hablar? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Dale. No. Quiero aclarar una cosa. Todavía no aclaró. Es increíble. Yo no puedo creer. No me dejan terminar. A partir de hoy se dejó a Marcelo utilizar la guitarra porque Vicky tuvo la buena predisposición. Gracias, Vicky. Los demás competidores ya saben, ya lo escuché por la radio que lo dijiste. Sí. Pero no, ya no se puede utilizar instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Lo quería decir él. Quedó claro, obviamente. Bueno, no, porque vos cuando hablás no se te entiende. Bueno, pará. Vos querías no decir entendí, algo. No, yo le iba a decir, antes de ir a una tanda, que vayamos a la tanda, ¿tenés algún, podés tocar algún tema donde podamos cantar todos? Sí. Algo conocido, conocido. Perdón, son que te demora. Falta mi cucurrucucu. Estoy esperando eso, pará. Estoy esperando eso. A ver. No me hagan reír, Venga. ¿Cómo? Es un hijo de puta. No te sientas intimidado. No puedo hacer. Cucurrucucu. Paloma. Me encantó. Vos tenés un tema para ir a la tanda. Roberto. Bueno, tenemos un tema. Mirá. Vamos a ir a la tanda con Marce con un cucurrucucú. No. Con la razón que te demora. No, tira un tema para que podamos cantar todo. Un tema de fogón. De fogón. Sí, de fogón. Eso, la bamba. Este no la sabe el estúpido. No la sé. No. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita. Y arriba y arriba. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Y arriba y arriba y arriba, y arriba iré. Por ti seré, por ti seré. Vos sos la perra que hay que correr, nosotros vamos para donde estés, con un camino en la mano que nunca cedes, acá sentimos también. Siempre sea lo que siempre fue. Acá decimos que tiene que ser. En esta cuadra las cosas suelen suceder. Acá podemos también. Lo que arriba ya no lleva la fe. Queremos hoy al destino entender. En esta rueda una excusa volver a tener. Para reír y nacer. Esta tumba no se tapa hoy. Ese hoyo tendrá que esperar. Tendrá que esperar. Ese hoyo tendrá que esperar. Esperar. Arrebatar el sueño, esa es la osadía. Será un camino agreste, tan hostil, así es la vida. Pero está la luna, luna, luna, luna. Vos sos la perra que hay que correr. Nosotros vamos para donde estés. Un camino en la mano que nunca cedes. Acá sentimos también. Vamos gastando toda nuestra piel. Que no chillar, no mamas a vez. En esta cuerda el riesgo es siempre caer. Se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy. Ese hoyo tendrá que esperar. Tendrá que esperar. Ese hoyo tendrá que esperar. Ven a esperar. Arrebatar el sueño, esa es la osadía. Será un camino agreste, tan hostil, así es la vida.

canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal. Devora ambición. Vomita modelos de ficción. Remontar el barril en esta tempestad. Solo hará entender que ayer no es hoy. De 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Y acá estamos de vuelta en lo que es el bloque de Noches Informales, con un ranking bastante particular. Sí, de películas, de películas. Este es un ranking de películas. ¿Sabés que me acordé un chiste mientras estaba viniendo para acá? A verga, a verga. Dice, este lo escuché hace mucho tiempo, ¿no? Dice que inventaron la máquina para que la mujer, cuando tiene el bebé, no sienta dolor. Le transferían al padre, le transferían el dolor. Sí. Dice que estaba la mujer teniendo al bebé, ¿sí? Y le... era una maquinita, lo ponían, dice, lo vamos a poner en uno para que no sea el dolor tan fuerte para usted. No, póngalo. Lo pusieron en uno, el chabón no sentía nada. Póngalo más. En 5 el chabón no sentía nada. En 10 el chabón no sentía nada. Así que fue el primer parto que una mujer no sintió dolor. 5 días después llegan a la casa. El vecino muerto muerto en la puerta. Perdón, me causó gracia a mí. ¿Entendés? No, lo contaste mal. Lo conté mal, perdón. No, listo. Te voy a contar. Contame uno. Tenés uno ahí, rápido. Resulta ser que, bueno, viste, caen, viste, van a hacer un safari a África. Sí. Y, bueno, caen atrapados por una tribu, viste. Y la tribu le dice, bueno, escúcheme, para salvar la vida, tienen que ir corriendo y saltar el pozo de 2 metros que está ahí. Sí. Y le dice, viste, ¿qué hay abajo? Abajo está el negro de WhatsApp en Viagrado. ¿Viste? Bueno, está bien, dice, nos arriesgamos, dice, si nos van a matar. Sí, no le queda otra. Va corriendo el primero, salta, pasa. Ah, pa. va corriendo el segundo, salta, casi se cae, pero ahí se agarra y pasa. Va el tercero, pasa. El último va corriendo, salta y pasa. ¿Y? ¿No caíste vos? No, no caí. Bueno, yo tengo uno. Te agarró el negro WhatsApp. Yo tengo uno medio, medio picante. Te agarró el negro WhatsApp. La tengo como una moneda, un peso. No, te diría que. Más o menos. Te gustaron los 90 centavos. Bueno, escúchame, yo te cuento un chiste. El último. Y vamos al ranking de película. El viejo creo que. Bueno, dice que. Aro. A ver, no. Para, después el chiste. Dice que en un país en África, ¿sí? Había mucha gente violadora y le iban a matar. ¿Sí? Sí. Pero dijeron, bueno, lo que vamos a hacer, le vamos a cortar el pene. El miembro. Y los dejamos desangrarse. Pero lo vamos a hacer con temática, ¿sí? El oficio que tenga la persona, le cortamos con ese instrumento y que se muera desangrado. Entonces tenía una fila de 5 personas, ¿no? Bueno, ¿vos qué fuiste? Le dijeron. Yo fui médico. Ah, lo agarraron bisturí, ¡sac! Le cortan, lo tiran, lo dejan desangrando. El quinto se reía mal. Y así van pasando. ¿Y vos qué fuiste? Y yo fui carpintero. Serrucho, se lo cortan, lo tiran. Lo dejan a un costado desangrándose. Y el último se reía. Hasta que llega él y dice... ¿Y vos qué fuiste? No, yo fui heladero, dice. ¿Qué me la va a chupar hasta que se me gaste? Bueno, perdón. Muy cochino, yo dije que era así. Bueno, vamos con el aro del doctor. Seguimos. sí. ¿Por qué siempre con mis chistes así, chicos? Escuchame una cosita, pibe. La gracia, ¿vos te la olvidaste en casa? Me parece que se la llevó usted. No sé, no, yo no me no la traje. Bueno, no. ¿El aro de usted cómo es? No, este es fácil. En la punta de aquel cerro suspiraba un perno mudo. Y en el suspiro decía... Bueno. ¿Qué decía? Nada, porque era mudo. Bien, pelotudito. Era para ver si estabas atento, Sonchón. Me gustó su ranking, bien su ranking. Bien, estoy motivado con eso, me gusta los rankings que vino haciendo, muy buenos. Tengo un chiste buenísimo. No, por favor. Hay una manifestación, ¿viste? Como los feministas. Sí. Una manifestación de hombres. ¿En serio? Estaban todos recalientes, ¿viste? Por la frecuencia sexual, ¿viste? Que tenían. ¿Sí? Y estaban en una manifestación, ¿viste? Estaba hablando uno y dice, porque la verdad esto no puede ser, que tenemos que hacer el amor cuando ellas quieren. Porque dice que está cansada, que le duele la cabeza, que estén los pibes, que esto, que el otro. Y viste, y empezaron a hablar, a ver cuándo tenían relaciones sexuales, ¿viste? Sí. Y por ahí le levanta la mano uno y dice, y yo tengo relaciones sexuales una vez por semana. Le aplauden todo, ¿viste? Sí. Muy bien. Otro dice, yo tengo una vez por mes, bueno, está bien, más o menos. Le aplaudimos. Y había uno que saltaba, ¿viste? Saltaba el loco y decía, yo. yo. Dicen, y vos, boludo, ¿por qué saltás tanto así? ¿Cuántas veces tenés relaciones sexuales? Una vez por año. ¿Y por qué está tan contento? Porque hoy me toca. Está bien. Hoy le tocaba. Vamos con el ranking. Tengo uno de gangoso, pero no sé si contarlo. No, yo tengo uno, tengo varios. Tengo uno muy bueno de gangoso. ¿De Jaimito se sabe alguno? ¿Uno o varios? De Jaimito sí. Resulta que va Jaimito a una convención, ¿viste? Que los padres de Jaimito lo operaban bien, ¿viste? Sí. Y bueno, va a una convención que, viste, había gente de varios países. Y viene una, me voy a sacar la dentadura para hacer esto porque esto es muy difícil. Va bueno, y le toca, viste, agarrar una factura a uno, viste. Y el chabón dice, bueno, dice, pues coño, yo voy a coger este suspiro de monja. Ajá. Bueno. Dice, Jaimito, dice, es una joda esto, dice Jaimito. Va otro gallego y dice, pues yo voy a coger esta media luna. Y dice Jaimito, estos gallegos son unos degenerados. Y le toca a Jaimito, ¿viste? Y dice, bueno, y dice, yo le voy a romper el culo a este cañoncito de dulce leche. Bueno. Bueno, los de Jaimito siempre me hicieron reír mucho. Sí. Un día Jaimito, o sea que lo llevan a la maestra, viste, no lo vino a buscar a la casa. No lo vino a buscar a la casa. A buscar a la escuela la madre, ¿viste? Sí. Se olvidó. Y no le pudieron no olvidar a la madre, ¿viste? Se fue, se fue de Bartuz, algo. Bueno, la maestra se la llevó a dormir a Jaimito, ¿viste? No. Y, no, vamos con el rango música. En una de esas, llega el marido, ¿viste? Llega el marido de la maestra, ¿viste? Y lo encuentra a Jaimito durmiendo cucharita con la maestra. Y le dice, nene, escuchame una cosa, papi. Correte, por favor, porque tengo que estacionar el Torino en el garage. Y lo mira Jaimito y dice, aguantame que saco el fichito. ¡No! Bueno, vamos con el ranking. Vamos con el ranking. Vamos. A ver, una cortita de Marce. Pará, porque Juan también lo tiene cortito, ¿eh? Eran dos gallegos. No sé, pero me lo veo. Uno le dice al otro, oye, Manuel, ¿no tienes unos calzoncillos para prestarme? Pues sí, aquí tiene uno. Oye, Manuel, ¿pues cómo se usa? Pues los marrón para atrás y los amarillos para adelante. Se fue muy fuerte. Tenía una coche como una patinada ahí. Tenía una frenada de bicicleta. Seguimos con el humor de salón. Sí. Famosa, Finoli, papá. Pero de gallego hay un montón. La famosa palometa. Claro. Sí. Vamos, yo tengo una de gallego. ¿Qué hace un ladrillo en la mesita de luz un gallego? No sé, boludo. La foto de los padres. No. Humor negro. ¿Te cuento uno? A ver. Sí. Bueno, resulta que va a comprar un auto un gallego, ¿viste? Y el vendedor le dice, mire, este sale $20,000. Pero tengo una versión, ¿viste? Una versión GTI Plus. GTI Plus, le dice gallego. ¿Dónde saca eso? ¿Dónde? ¿Pero cómo? Yo nunca lo escuché. No, este no sabe lo que es gallego. Y le dice, mira, este es así, le dice el vendedor. Vos comprás el auto. No lo aseguré. No tengas problema. Este auto, vos lo chocás, lo inflás por el caño escape y se reconstruye automáticamente. Pues coño, le dice, vos te me estás jodiendo. Y dice, ¿cómo voy a hacer que voy a soplar y se va a inflar? Gallego, te estoy diciendo, boludo, que se... Bueno. Se infla, boludo. Se infla. Bueno, está bien, me lo llevo, dice gallego, ¿viste? Ya se va. Que empieza a dar una vuelta, viste, por el barrio, viste, y lo ve a Manuel, viste, y le dice, ¿qué haces, Manuel? ¿Cómo andas tú? Mira el auto que me compré. ¿Qué haces, José? ¿Cómo andas? Te felicito. Este no sabes, es una máquina, y lo chocas y lo inflas por el caño escape. Nah, me estás jodiendo, te cacharon, sos bruto, ¿eh? ¿Cómo vas a comprar un auto así? No, boludo, te estoy diciendo que se lo choco y lo inflo por el caño escape. Ahora vas a ver, mira Manolo. La verdad que se me cayó la dentadura. Y agarra José, ¿viste? Y agarra el auto, lo pone a 130 y se la pone contra el medio de una pared, ¿viste? Sí. Y se baja. Y empieza a inflar, ¿viste? Sí. Nada. Nada, el auto hecho mierda. Y pasa Manuel, ¿viste? Lo alcanza Manuel, ¿viste? Y... José, por si eres bruto, ¿eh? Eres bruto. Y el otro le dice, pero Manuel, no sé qué pasa, no se infla, pero eres bruto, eres tonto, ¿no ves que eres tonto? ¿No ves que tienes la ventanilla abierta? Yo sé de gallegos, pero no me sale... Es fino, porque no tiene esas asquerosidades que vos decís. Ah, yo digo asquerosidades y él no. ¿Dice qué? Asquerosidades. Pero, escúcheme, doctor. ¿Qué? ¿Sabe que no me sale el gallego tan bien como usted? ¿Le sale mejor el gallego que hablando como está? Sí, pero porque estuve mucho tiempo viviendo en España. Ah, con razón. Estuvo con Rosarito. Rosarito. Claro, yo en realidad Rosarito, no me sale el gallego. Rosarito me decía... Decime, no voy a decir la palabra. No. ¿Y sabe algún? Decime cosas en el oído asquerosas. Ah. Yo le decía, ¿Querés que te digan la orejita? No, me digan nada. ¿Querés que todavía me quedan restos? Bueno, vamos con el ranking. Vamos con el ranking de películas. A ver si se recuerdan de qué películas o series son estos temas. A ver, empezamos en el primero. No vale mirar la hoja, boludo. ¿Puedo? Sí, obviamente, ¿puedes? Cualquiera de ustedes, a ver. La Casa de Papel. Muy bien, La Casa de Papel. Ya ves que odio esa película. Igual era una serie. Pero bueno, ¿sabes que yo no la vi? Yo vi la primera temporada. Yo vi las 4. No voy a spoilear nada. Ah, sí, claro. Yo me gustó la primera, la otra. Ya después me pareció, la flasharon, claro, sí, un poco. Sí. A ver, ¿con qué vamos? ¿Vamos con el segundo? Doc, dígame que lo conoces. Claro que lo conoces. Doctor. Hey. Doc. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a dejar todos los celulares en la panera, como hace mi mamá. Loca Academia de Policía. Escuchame, para que estoy pensando. ¿Sabes lo que me pasó? El primer tema, sí, me iba para atrás yo. Y era algo nuevo. Y con esta, y al revés, estaba buscando. Ahora y era algo. Es la trampa de. Sí, la tenés todo pensado. No, sí, olvídate. Son psicológicas estas preguntas. Totalmente. Ahora vas a ver que, mirá con qué te sorprende el tercer tema. A ver. Es muy conocido, fue una MacGyver. Muy bien. Sí, me acuerdo, porque era el ídolo de Juancito, porque no usaba la pistola. Yo sabía que el Doc le iba a sacar porque él lo nombró. Pero MacGyver era buenísimo. Era un capo. Te armaba con algo, una bomba. Sí, no, aparte tenía esa colita toda en el pelo, así media ridícula. No, pero ustedes saben que hay una versión de MacGyver nueva creo que está en Netflix. ¿Sí? Pero no es tan buena. Ni siquiera sabía que había una versión. Yo la que vi es Cobra Kai. La versión, o sea, digamos la secuela de lo que es Karate Kid. Sí, esa. Todos la vimos. Yo no. ¿No la viste? Es genial. Te vas de aquí. Y ahora te vas. No puede está ser. Buena. ¿No la viste? ¿No viste Cobra Kai, Marce? ¿En serio? Me estás jodiendo. No, tenés que verla. Escuchame, ¿no viste Cobra Kai? ¿Cómo no viste Cobra Kai? Para, ustedes que vieron, escuchá. A ver, ¿quién es? A ver, él es el Johnny Lawrence del programa. Sí, sí. Ustedes, salgan de mi dojo. ¡No! El Sensei Chris. Muy bien. Yo cuando lo escuché dije, nada, la padre, tenés sabor. Hacémelo de nuevo. Oh, maldito, salgan de mi dojo. Es igual. John Chris. ¿Sabes que tuve una historia con ese? Vamos al otro. Me agarré a piña por una mina. Él siempre va lo mismo. Le metí un botellazo en la cabeza de atrás. Está loca. Hablando de Terminator. No. No escucho. La cortina final de lo que acabas de decir. Es Cobra Kai, pero la final. Tenés razón, cuando va. Exactamente. Mirá vos. Es que, viste que uno no le da bola a las cortinas. Parecía el tema de los Guns. No le da bola. Uno no le da bola a las cortinas. ¿Quién iba a tirar? Más sin jacete, iba a decir. Era igual. Sí, igual. ¿Vos mirabas más sin jaceta? Sí. ¿Sabés lo que era el Scrander? Me parece que era la saleta que usaba. Me da cosita preguntarle. Yo la primera persona en la vida que me lo contesta. Mira, te daré un beso. No, sí, boludo. Yo lo que he hecho, Rocky, todas las boludeces, ¿viste? Más Rocky. MacGyver, Martillo Hammer. ¿Lo crearon? ¡Martillo Hammer! No, era ¡qué locura! ¡Leshammer! ¡Toda esa boludez! ¡Qué genio! ¿Qué arma tenía? Una Magnum 44. ¡Muy bien! Plateada con la Magnum. Plateada con el martillito. Yo me la quiero comprar, güey. ¡Vos, fanático, qué fenómeno! Si me compro una Magnum, le hago el martillito. Vamos con el próximo tema. Dale. Che, pero yo te hago una pregunta, Doc. Te falta un tatuaje, martillo Hammer acá con la... Sledgehammer era mi ídolo. En un momento me quería... No, era buenísimo. Te voy a regalar una Magnum a Balines, igual a la de martillo Hammer. Ni me ponga a llorar, boludo, si me la regalan. Y me pongo a llorar. Momento emotivo. Y no, yo te diría que no me la regales en el programa porque hay dos víctimas que están cerca mío. Vamos a hablar con la garganta cerrada. Hay uno que no le erro seguro, Cagamos, a mí no me erro ni en pedo. Trae la submarina. Y a Lisandro tampoco. A Lisandro no le erro tampoco. Trae yo tampoco, submarina. Igual estoy bastante gordito. Vos sos bastante balín. Esto que hablamos de balín. Claro. A ver, ¿y este? Esta es para vos, dale. Muy bien. Cantámela un poquito. Jennifer Aniston era el amor de mi vida. Cosa de trono no miro, Sí. No, pero Jennifer Aniston. ¿Sabes que nunca la vi? Pero la música de siempre. Sí, yo la verdad que empecé a ver porque iba a almorzar a la casa de uno de mis mejores amigos y ellos veían todo el tiempo a Friends. No, porque es genial. No, es genial. Yo lo que me hace reír, Friends, es genial. Yo si lo hubiese mirado era por Jennifer Aniston, nada más. Mírenlo. Si pueden mirar todas las temporadas, estaría bueno. Porque la verdad que se van a reír un montón. Es igual buenísimo. Creo que ya no está más en Netflix. Así que ahora vamos al próximo tema. Están en HBO. De los simuladores. ¿Cuál es el capítulo que más le gustó de los simuladores? ¿De qué? De los simuladores. El conde Dracul. No, a mí ya. Ese era Riff Flash. No, ¿Sabes cuál me gustó a mí? Hicieron el que le decían. Para, discúlpame. No, me acuerdo. El que al ex combatiente de guerra que le hicieron. Ah, sí, al loquito. El de Milazo. A mí me gustó el que decía Lampone. ¿Qué? Yo tengo dos. ¿Cuál? El del... Cuando van al banco, que los dejan encerrados en el banco y estaban los... Sí. El Máximo Cosetti de ahí, me encantó cómo lo gestionaron. Y después el del policía. El caso de los ovnis. Claro, ese. Esos dos me encantaron. Buenísimo. Otro también que maltrataba a la mujer. Código X, Mulder y Scully. Expedientes X. Acá en Argentina era Código X. Seguía siendo Expedientes X. ¿Qué Código X? Te digo Mulder y Scully. Muy bien. Y te digo más, ¿sabes cuál me gustaba? Había una serie que me gustaba mucho, se llamaba Luz de la Luna, era. ¿Sabes que no me acuerdo de esta serie? Si terminaron juntos o no terminaron juntos. Sí, hubo partusa. Porque rondaban eso, ¿no? Un extraterrestre en el medio y lo ensartaron también. Un venta, se sacaban la piel y parecían verde también. Sí, Mulder y Machado. ¿Hubo invasión extraterrestre? No, sí, esa la dijimos. Ya la dijimos hoy. Ya la dijimos. Sí, si le dedicamos a Diana, le dedicamos. Ya vi que la tenés. Brigada, cola, todo. No, olvídate. ¿A mí sabes cuál me gustaba? ¿Cuál te gustaba? Me gustaba mucho una serie que no sé si ustedes la tienen. Se llama Luz de Luna. Que eran dos detectives. Moonlight. Sí, Luz de Luna. Eran dos detectives. No, ¿sabes que no lo tengo? No. Me suena, pero no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? A ver, porque te voy a probar, a ver si sabes tanto. ¿Cómo se llamaba la acompañante de Martillo Hammer? La chica. Me mató. ¿No sabes que me mataste? Ahí me mató. ¿Cómo se llamaba? Sí, Marcelo, fuerte el aplauso para Marcelo. ¡Bravo! Dori duró, ¿viste? Yo me acuerdo también. Vicky está fuera de acá. No sabés cuántos temas le dediqué a Dori duró. A ver, vamos con el otro. Cuando entraba con el arma me volvía loco. Aguanten. Que se está haciendo desear ese. Sí. ¿Qué otra cosa mirábamos? Ya sé. A ver. No, ya sé que vos lo sabés. Ya sé. Pará, vos lo sabés. ¿Me dieron mala? Sí. Pará, te dije que vos lo sabés. Estoy esperando a ver si me la... No, venga. Pero te dijo que no lo sabía ya. Venga. ¿Qué? Te digo, no. Brigada. Pero yo hice señas con la cabeza, Juan me dio. No lo defiendas. No lo defiendas. Yo no lo puedo. Es indefendible. Es lo mejor. Aníbal Smith. No. Murdoch. Claro. Mario Baracus. Yo soy igual a Mario Baracus. Y Fash. El pantalón negro, nada más. Y Fast. Y en ese mismo tiempo salía la de Rocky 4, ¿se acuerdan? Donde Mario Baracus era el malo. No, es Rocky 3. Rocky 3, perdón. Se llamaba, el Rocky 4 es de. Se llamaba Clubber Lance. Sobre el man. Que lo desafiaba, ¿sí? ¿Cómo me gustó esa película? Sí, muy bueno. Ahí Apolo con Rocky enseñándole. Te hago una pregunta. ¿Cómo se llamaba el árbitro que dirigió la pelea de esa película? La verdad es que no tengo ni idea, doctor. Es una pregunta muy. El árbitro este famoso, el que dice. No. Ella en la película última de Rocky. Ahora. ¿Cómo se llamaba? El árbitro. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llamaba? No sé, doctor, ya le dije. Luis Filippo. Mirá hasta lo que ¿qué sabe. Qué sinófilo. Sí. Muy bien. De Rocky. No, Rocky, pero me acuerdo. ¿Qué hacía Rocky antes de pelear? Siempre. Se tomaba 3 huevos. Fallaba por un lugar. ¿De Filadelfia? Yo. Para usted, por no. Por un supermercado de Filadelfia. Este porque es medio tontito. No me acuerdo. Me acuerdo, vi la película. Pero entonces no sos... ¿Fanático, no? De Rocky. Entonces no le faltase el respeto a los fans de Rocky. ¿Por dónde pasaba? Iba por la iglesia. Le pedía la bendición al padre. No, bendiga a mi padre. Sí. Pará, ¿cómo era que se llamaba el padre? El padre... Ay, qué hijo de puta. Germain. La sabe padre completa. Germain, sí. Era Germán en castellano, Germain, le dije. Sí. ¿Viste? Le decía, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Y después le hacía así, como decía, que la quinta va con Tommy Gunn y lo bendice y dice, me encanta. Risa, me encanta, pues lo bendice a lo último también. Sí. Le dice, me encanta que haga esto, dice. Sí. ¿Vos sabés que Tommy Gunn era boxeador de verdad? Sí, sí. Pero nunca llegó mucho, muy fuerte. A ver. No, ya sé quién es. ¿Ya escuché ese ruidito? Sí, sí. Me chupiró la oreja. Viejo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Me encantó! Vicky, pará. Que lo diga Vicky. No, mirá, me voy a poner llorada. Alguien que le pase los auriculares. No. Yo te voy a decir algo. Lo tengo en casa a control remoto. No. No lo dejaba que me lo toque ningún pibito. Le pegaba una piña si me lo tocaba. No me puedo decir eso. Lo tengo. Bueno, Marce, a ver, decime vos. El auto fantástico. Muy bien. ¿Quién no vio el auto fantástico? ¿Sabés qué? Tengo una información de esa. A ver, tú decime. Vos sabés que había 3 autos fantásticos. ¿En serio? Que utilizaban en la serie. Uno, que se lo quedó David Hasselhoff, el protagonista. Sí, eso es verdad, eso lo sabía. Y bueno, y lo subastó. Casi $900,000 le pagaron por el auto fantástico. En ese tiempo, imagínese. No, ahora, lo subastó ahora. ¿Hasta ahora? Sí. Casi $1,000,000 le pagaron por kit. Sí, yo lo hubiera pagado más igual, sí. Tengo la guita, ¿sabes? Lo que cómo pasa lo que vos pensás que en ese momento Kit era un auto bueno. Kit. En este momento el único valor que tiene es de colección. Tengo una pregunta para vos. A ver, decime. ¿Qué te gustaba más, la voz de Kit? ¿Las lucecitas que crecían o la luz que se prendía y se apagaba? Porque viste que donde estaba el estéreo, tenía la lucecita que hablaba. Sí. Y era una luz que es rectangular, horizontal, que se prendía y se apagaba. Sí. O si no, eran las luces que crecían así, como... Las luces que crecían. Era lo mejor. Totalmente. Vamos con el próximo. Vamos con el próximo. Está más fuerte el final. No, bueno. Yo le voy a decir una cosa. Ustedes se están contagiando de mí, ¿eh? Roberto y Juan se están contagiando de mí. Eso me preocupa. El auto fantástico. ¿Sabes? digo, el auto fantástico marcó una época, pero porque yo era chico, muy chico todavía. Y pará que nos estamos olvidando de algo. ¿Cuál? Yo me estoy olvidando de algo, no sé si lo puso Robert, pero había uno que era tremendo, que lo sacaron ahí pegadito del auto fantástico. ¿Cuál era? Ya sé. ¿Sabés cuál? ¿Cuál era, Marce? Airwolf, Lobo del Aire. No, bueno, pero no fue tan bueno como Lobo Fantástico. Pero marcó un poco, ¿eh? No, sí. A mí me marcó como más el auto fantástico, no. Fue heavy. Si te enojaba y tenía un quilombo con el auto fantástico y el Lobo del Aire, cagaba fuego, ¿eh? Claro. Pues te agarraba por un lado, por el otro. Vamos con el último tema, a ver si lo saben algunos de ustedes. High School Musical. No. ¿Te das cuenta que es maraca? Sí, yo, no sé. ¿Cuál era? A ver. Sí. ¿Cuál era? Pará que no me acuerdo el nombre. Trabajaba este de Quiso el Cuervo. Que eran todos policías. ¿No? No. Para mí... Dos hermanos. Bueno, acá no dice eso. Acá dice Superman. No, porque vos lo pusiste cuando yo te la pasé y la dejé. Lo dejó como Superman. Roberto, Supernatural. Por favor, se te salió un pecho. Supernatural, sí. Matillo Hammer, amigo. Mira, es mi amigo Matisse Campos. Claro, pero es más nuevo. Sí. Igual, yo te hago una pregunta. ¿Alguno sabe qué película argentina, sí, hicieron acá que no se pudo hacer en el exterior o que hicieron versiones pero no fueron tan exitosas? Brigada Zeta. No. Estaba Darín. Les doy una pista. Relato Salvaje. No, El Secreto de Sus Ojos. Tampoco. No, Nueve Reinas. Nueve Reinas. Qué buena película. Sí, buena película. Hicieron tres versiones, aparte de la argentina, y no la pudieron hacer que sea exitosa. Porque en tenía mucha jerga de acá. Claro, exacto. Claro, tenía tanta jerga que no la pudieron hacer. La versión todos se hacen los piolos, pero todos se hacen los boludos y no dicen qué música es esta. Pará. Yo ya lo sé. Oh, sí. ¿Vos, Juan? SWAT. Bien. Buenísima película. Me encanta. Cada vez que la engancho, la veo. No sé por qué. No, pero esta es la serie. También tiene la misma. Tiene la misma música. La misma música de SWAT. En su defensa, ¿no? La no serie tengo SWAT más preguntas. No la vi yo, chicos. Les soy sincero. Encontramos a alguien que puede defender a Juan. Ya estamos. No, él lo está defendiendo porque quiere ganar 10 puntos en el concurso. Ganaste. Pero no, bueno, chicos, no sabe que el que manda es el gordo en el concurso. Vamos a despedirnos, así que, por favor, Marce. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi esposa que me está escuchando atentamente. Pollera. ¿Cómo decirle? No, ¿cómo la decirle? Palabra, la... Estaba esperando el... para, con la... Para, salió Marcelo, con una fuerza, pollera. Yo justo estoy en la ventana y estoy viendo la pollera señal. Sí, pero salió, la pollera señal. Pará, decilo de nuevo el saludo. Bueno, un saludo para mi esposa. Pollera. Perdón, la no sale. La Filarmónica de San Francisco, no me puedo contener. Pará un cachito. Cucurrucurru. Pollera. Bueno, esa puede quedar registrada. Esa queda registrada. ¿A quién más? Bueno, un saludo para Ángel Ojeda, que está ahí escuchándome. Mañana se levanta temprano y está ahí haciéndolo. Bueno. Genio. Bueno, y para todos mis amigos. Ya están votando. Para Ariadna, una amiga que se fue a Córdoba, espero que le vaya bien en su regreso. Todos mis amigos que están ahí haciendo el aguante, están siempre llamando. El hombre nuclear. Siempre contactándose. El hombre nuclear. No, justo me enganché con la música. El hombre nuclear. No, bueno. Así que gracias. Vicky. Señorita. Bueno, nada, saludos. ¿Pantalón? A la... Claro, no, estaba esperando que digan el novio. Pantalón. Nada, la gente que está escuchando. Qué fuerte pega tu novio, ¿eh? Qué fuerte que pega. No digo más nada. A la gente que está escuchando, familia, amigos, mis amigos del club, de mi amado club. Buenísimo. Le mandamos un beso enorme a todos los del club. ¿Qué club, no? Exacto. Yo estaba esperándolo, ¿viste? Ah, claro, yo estaba esperando. A la parte de Varela Junior Rugby. Mirá, yo casi entro al... Me vinieron a buscar para ir a jugar ahí. Hermoso el club. Y le dije que no, porque me gustaba el básquet. Y estaba... Mi amado club. Mirá vos. A ver, mirá. A mí me vinieron a buscar también. Soy muy fanática de rugby. Pero lo tuyo fue para cagar la trompada, boludo. No, los bancos, le debo a todos. Un número privado, no atiendo. Claro. No me podían encontrar. ¿Lisa? Lisandro. Encima me dijeron, vos sos Juan Ursi, no, viene atrás. ¿Viste? Bueno, yo quería agradecer a la gente, a todos los oyentes, mandarle un gran saludo a Dami. Dami, te mandamos un beso. Está de vacaciones. ¡Pulpo! Ahí. Está escuchando la radio. Así que le mando un gran saludo a Dami, a Maricela, a Claudia, que están de vacaciones. Descansen de nosotros. Agradecerle a Marcelo, que estuvo operando. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bravo. A Marcelito. Para. Estuvo en el bisturí. Un aplauso para Marcelo. Genial. Cucurrucucú. Marcelo. Hasta hizo un cucurrucucú Marcelo por Instagram. Cucurrucucú. Espectacular. Pero bueno, agradecer a la familia que siempre me acompaña. Mi vieja está escuchando seguro, así que le mando un beso. Mi hijo y bueno, toda la familia, todo. No tengo mucho más. La familia. Robert. Roberto. Cucurrucucú. Perdón. Perdón. No sé si terminó. No, sí, terminé, pero me olvidé. ¿Qué? A los auspiciantes, a la parrilla de lo de Leo, a Rey Mori, la carnicería, que no lo sacamos al aire, me olvidé de llamarlo. El jueves que viene vamos a llamarlo. Vamos a tirar una promoción para la gente. Ahora, lo traemos acá. ¿Lo traemos? Lo traemos, hay que traerlo. Bueno, la gente que ir a probar el choripán gourmet de Leo. El choripán gourmet en la parrilla de lo de Leo. Y si no, le prueban el chorizo a mi amigo Adrián en la carnicería. Exacto. Mirá cómo engancho. Y aparte de eso, a Tute Records. Tuta tiene que venir o lo llamamos. Tute. ¿Por qué siempre decís Tuta? Es Tute. Tute Records. Porque soy boludo. Él cantaba el tema ese. Se viene el Tuta Tuta. Tuta. Tute Records y el Centro Fotográfico Quilmes. También agradecerles el apoyo. También le mandamos un saludo muy grande a los chicos de Carpe Diem. Carpe Diem también. Eso lo dejo para que lo nombre. Claro, bueno, Robert, saludamos a mi familia que siempre está del otro lado escuchándome. Marisol, que estaba desde antes de empezar el programa, estaba desde el otro lado. A mis sobrinos, a mi viejo que siempre me banca en todas. A Camila que siempre está del otro lado y escuchando, la progenitora de Carpe Diem. Y bueno, a los que nos están escuchando del otro lado, a Dami, a Maricel, como dijimos, a Claudia, a Marcelo que nos aguantó todo este programa, a todos ustedes que están acá y nada. A ver, Juan, ¿a quién querés saludar? No, yo ya. Bueno, listo, gracias. Ya nombraron Juan, a todos. Estamos con cortina musical de los Tontos. Sí, acá. Por eso yo estaba así. Pero bueno, en cualquier momento te embocaba ya. No, sí. Yo no tengo los Tontos. Déjame ver más allá de lo evidente. No. ¿Sabes? A mí me gustaba cuando decía, convierte este cuerpo de Cristo. El mundo. Yo quiero. Hay un saludo. Bravo. Acá hay un saludo que quiere despedirse a alguien y quiere saludarte, Juan. Por supuesto. Perdón. Yo lo que no quiero es que después Juan duerma afuera, ¿viste? Porque. No, por favor, no duerma. Tiene el auto. Igual yo tengo lugar en casa ahora, pero. Ah, bueno. Ahora vamos a ir a tocar un par de temas de la guitarra. Vamos a tocar la caseliza. Yo me quiero despedir de Juan, nos vemos. Nos vemos en unos días. No, yo estoy de viaje. ¿No vas a ir a la parrilla de Leo a verlo, Lisandro? Sí, sábado. Y bueno, nos vemos el sábado. El sábado nos vemos todos juntos en la parrilla de Leo. Muy buenos choris tiene Leo. ¡Apa! Vamos, Leo, ¿eh? Sí, geniales. Así que nos vemos el sábado. ¿Te gusta la carne de Leo? Genial. Vamos a probarla. Sí. Muy rico. Mirá lo que me escuchá lo que me tira. A ver, levántalo. No, es muy bueno, boludo. ¿Sabés que se me cae una lágrima? Se me cae un lágrima. ¿Sabés por qué? Porque tenía los muñequitos de He-Man. Los tenía en buenas condiciones y mi vieja me los regaló Y ahora los muñecos de He-Man sale fortuna. ¿Valen un huevo? Sí. Y mi vieja los regaló. La quiero matar. No, la querés. Me... Tenía el Battlecat completo. No lo dejaba que me lo toque ningún primo. Me agarraba las piñas. Che, loco, qué buena infancia. Tuviste el Battlecat y tenés el auto fantástico con control remoto. Bueno, y a mí me pasó con los halcones galácticos, chicos. No, los halcones. Bueno, esperen que ya no estamos yendo. Bueno, voy a mandar saludos a todos los que me conocen. Muchas gracias por escucharnos. El viejo. A ver. Muchas gracias por escucharnos. Seguramente nos, si van a la parrilla de Leo, vamos a estar con todos los chicos acá. Vamos a cantar unos temas y todo el resto. Gracias Marce, gracias Dami, que tengan buenas vacaciones. Mi señora seguramente no me está escuchando, igual le voy a mandar saludos. Mi vieja no me va a estar escuchando, pero seguramente le voy a mandar saludos. Por ahí mi hermano mayor, no, tampoco. No, no. Bueno, ¿para qué voy a mentir? Ninguno me está escuchando. Bueno, a ver, yo quiero mandar un saludo, viste, a Rosadito, allá a mi chica de Avellaneda, que me está escuchando a mí. Me está escuchando. A usted sí lo escucha. Sí, a mí me manda mensaje de audio por acá por el coche y todo, viste. Bueno. Gracias a todos, la verdad me hicieron pasar muy bien en la noche. Y bueno, te falta la colita y estás completo. Doctor, es un gusto verlo de nuevo después de las vacaciones, la verdad. Gracias a toda esta mesa y nos vamos despidiendo justamente con la cortina musical del final. A ver, levántamelo. Subila porque nos vamos con este tema. Y nos vamos todos cantando este tema. Tenemos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeado. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, no pusemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Cuidado, Robert, que te salió un pecho. No somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Cómo te gustan mis pechos? Qué asco. Chao, chicos, el próximo jueves, eso es Noches Informales. Juancho está chocando los pechones, qué asco. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.